En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vino hace 20 años, con todo el dolor dejó a su familia y se lanzó a la aventura de la supervivencia. Encontró sitio en una casa en la que vivían otras personas de su país. Con infinito esfuerzo logró salir adelante, su familia vino, logró hacerlo para estar con él, para luchar, para trabajar, para hacer más grande su segunda patria. Fue uno de los millones de inmigrantes que han hecho mejor nuestras vidas. Ellos están siendo víctimas de una serie de ruidos cacofónicos que no nos representan. Que Juan y los millones de personas como él sepan que les estamos muy agradecidos y que aunque algunos griten, ellos son pocos aunque hagan mucho ruido. Ellos han hecho, los inmigrantes, mejor nuestras vidas, han hecho mejor nuestro país. Les estamos inmensamente agradecidos por acompañarnos. Gracias por venir, gracias por luchar por lo mismo que nosotros. Gracias por caminar en la misma vía. El tren al que ellos y nosotros nos hemos subido tendrá paradas, pero tendrá un mismo destino, el futuro, aunque en ese futuro haya que pasar piedras que son lo que algunos tienen en la cabeza cuando dicen injusticias sobre los inmigrantes. Esto es La Rosa de los Vientos, como siempre, una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Frente de la parte técnica tenemos a Miguel Jurado pilotando la nave. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Antes de ti. Hoy vamos a conocer cosas importantes, vamos a conocer entre otras qué es Pegasus. Se trata de un programa informático que está en muchos teléfonos que sirve para espiarnos. Para acceder a las llamadas, a los contactos, a los mensajes, pero no a cualquiera. Se persiguen las actitudes peligrosas, espían las conductas que ponen en riesgo el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, gracias a Pegasus se vigila a los buenistas, a los que defienden un mundo mejor, a los que defienden, por ejemplo, los derechos humanos. Fernando Rueda. Sí, Bruno, WhatsApp ha sufrido un ataque selectivo contra alguno de sus clientes procedentes del programa espía Pegasus de una compañía israelí. El mismo que hackeó el teléfono del periodista saudí Khashoggi y del dueño de Amazon, Jeff Bezos. Los estados lo utilizan para monitorizar a sus objetivos. El último caso escandaloso con este tipo de sistema es el de la comunidad mapuche de Chile y Argentina, que luchan por recuperar sus derechos ancestrales sobre unos territorios en manos de grandes terratenientes, entre ellos la compañía Benetton. En unos segunditos. En materia reservada con Fernando Rueda. Y hoy vamos a recibir en el programa a alguien que nos fascina, a alguien que nos encanta. De primera línea, un escritor tan bueno como lúcido y de buen humor. Él hace más grande este mundo y alguien con su voz y su presencia hace mejor este programa de radio, hace mejor La Rosa de los Vientos. Hoy está junto a nosotros Juan Eslava Galán. También vamos a tener el círculo secreto. Nuestra generación es especial porque nuestra generación es la primera que asistirá a cómo están cambiando las creencias y a la existencia de nuevos dioses y de nuevas religiones. También vamos a tener Eureka con Mado Martínez. Vamos a conocer algo más sobre la fórmula de el riesgo con el dinero que determina que es una enfermedad. El dinero y el riesgo con el dinero, la cara B. El Callejón con José Manuel Esquivano y con Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Antes de ti. Y hace tan solo unos instantes la venda se nos ha caído totalmente. Se nos ha caído hasta el quinto puesto. Por la cola, por supuesto. La venda, la canción de España en Eurovisión, que como siempre ha conseguido una cosa, quedar bastante mal, y sobre todo esperamos y deseamos una cosa, y es que esta vez el cantante de Eurovisión, pues sepamos algo más de él después de eso todo, porque la verdad es que este chico tiene algo que le hace especial a diferencia de el resto. Este chico nos cae extraordinariamente bien, fantásticamente bien, aunque haya quedado, pues eso, el quinto por la cola. Oye, es un puesto muy honroso. También tenemos pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pues buenas noches a todos y bueno, pues esta noche de Eurovisión y también de cine, porque hoy el concurso va de cine. Y también quiero recordar una cita, que es el sábado que viene, que tenemos el Bosque Cebrián, y esperemos que también sea una cita de cine y que quede estupenda, espectacular, porque vamos a tener la visita de Majerit histórico con combate medieval. Vamos a saber cómo se viste un caballero desde la puntita de los pies hasta arriba, hasta la cabecita, todo. Vamos a tener también cuevas talismán, vamos a visitar la cueva de los Casares. Bueno, en la página web de juanantoniocebrian.com, ahí lo podéis ver, de la asociación, buscar, porque ahí tenéis toda la información, y también en el Facebook. Y insistimos, el sábado que viene, ¿dónde? Es en Riva de Sailices, en Guadalajara, allí cerca de esa sala que siempre nos reunimos para hablar de la Asamblea General, las actividades que hacemos en recuerdo de Juan Antonio Cebrián. Y bueno, pues allí os esperamos a todos y esperamos que acompañe el tiempo. Y luego también pues vamos a compartir viandas, juegos, actividades culturales, o sea que, como todos los años, ya el undécimo año. Eso te iba a preguntar ahora mismo, esta es por lo menos, iba a decir, por lo menos la décima edición, por lo menos, pues no, es el undécimo año. Bosque de Juan Antonio Cebrián, en Riva de Sailices, en Guadalajara, pasada la Alcolea del Pinar. La salida del kilómetro 135, ahí cogiendo, y ya hay indicaciones. Un sitio que se acompaña el tiempo, es un sitio maravilloso, con ese río, además ese bosque de esos árboles que plantamos nosotros, bueno. La verdad es que es un sitio que merece muchísimo la pena, que puede ir la gente en familia, hasta con mascota, porque en realidad es eso, la familia virtual de La Rosa de los Vientos. Y aunque llevemos ya 11 años, no pasa nada, porque nos conservamos así medio congeladitos y no pasa el tiempo por nosotros. Intentamos estar ahí con todo el ánimo, con todo el cariño, y yo creo que eso es de lo que se trata. Y ahora vamos con ese momento de cine. Bueno, sabéis que además lo va a contar luego José Manuel Escribano, que estamos ya en el Festival de Cannes y el tema va por ahí. Bueno, nuestro personaje es uno de los directores que opta a la Palma de Oro de la 72ª edición del Festival de Cannes. Pero algunos de ellos, de estos directores, han ganado y otros todavía no lo han conseguido. Pero ahí va la primera pista. ¿De quién estamos hablando? Si desde muy joven supo que iba a dedicarse al cine. Son tres muy conocidos: Tarantino, Almodóvar o Ken Loach. Así que ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir, para vosotros, cuál de estos tres directores es el que desde muy joven sabía que se iba a dedicar al cine. Rápidamente. 1:11, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Luces y sombras, luz y oscuridad, hay que ser escépticos a quien diga que todo fue maravilloso en la conquista, pero hay que ser escéptico a quien diga lo contrario. Hay que ser como nuestro invitado, hay que ser culto, hay que tener buen humor, hay que ser irónico, hay que ser como Juan Eslava Galán. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hace tan solo unas horas aparecía el nuevo libro de Juan Esaba Galán, La conquista de América contada para escépticos. El libro debe ser el 1544, ¿no? No sé, no los he contado nunca. Pero es fantástico, además, ¿en qué momento? Un momento importante. El tema de la conquista seguramente es uno de los temas más importantes de la historia de la humanidad. Sí, no, sin duda, sin duda. Se dice siempre que hay dos fechas importantes en la historia de la humanidad. Una es la aparición de Cristo, el nacimiento de Cristo, con lo que conlleva, y otra es el descubrimiento de América. Y este descubrimiento de América, bueno, tú en el libro, en la conquista de América contada para escépticos, claro, tendemos a pensar, a veces pecamos mucho de no ver las cosas con suficiente perspectiva. Y seguramente pecamos en pensar que eso fue una cosa de cuatro días, que va, fue una cosa de mucho tiempo, uh-huh. Y pensamos que es un continente, que es un país. No, no, es que es inmenso, uh-huh. El lugar que se conquistó, el continente americano, y fueron muchos cientos de años esa conquista. Primero fue el descubrimiento y luego la conquista, porque tú en el libro haces una distinción y la primera parte la dedicas a la figura de Colón, claro. Pero Colón no era el conquistador, era el descubridor, la conquista, claro. Llegó después, ¿no? Realmente él no sabía que América estaba allí, es decir, lo que iban buscando Colón y los reyes católicos, obviamente, cuando le pagaron el viaje, iban buscando un camino hacia la especiería, es decir, hacia la India y Ceilán, que eran los países productores de especias, y las especias que ahora las vemos tan fácilmente cuando vamos al supermercado allí en esos botecitos. Entonces, la única especia que se obtenía en Europa era el azafrán. Entonces, todas las otras que eran importantísimas económicamente, había que traerlas de allí. Y entonces, el viaje de Colón, lo que tiene, es decir, su objetivo es simplemente llegar cruzando el océano, llegar a la especiería, porque el primer europeo que llegara allí se haría inmensamente rico. Porque eso era en principio lo que se esperaba encontrar, un lugar que diera riqueza, que diera especias y que también diera oro. Luego se descubrió que la realidad no era tanto como se esperaba a nivel material. Bueno, Colón de pronto se encuentra allí con unas islas que le estorban. Durante un siglo los sucesivos reyes españoles envían expediciones buscando el paso. Porque pensaban, bueno, ahí hay una barrera que nos está cortando el paso a la especiería, el paso a la India, a Japón, a China. Y hasta que ya se dieron cuenta de que no había tal paso. Lo más parecido al paso que había era Panamá, y solamente en el siglo XIX, XX se ha hecho el canal. O sea que no había paso posible, ¿no? Pero se encontraron con un continente donde se podían explotar otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando ya avanzó la conquista en la tierra firme, que le llamaban ellos, no en las islas Cuba y las islas de alrededor, que ahí había poco oro. En la tierra firme encontraron oro y plata. Uh-huh. Y entonces, claro, bueno, pues el objetivo entonces de ese continente fue buscar el oro y la plata. Y Colón no tenía un perfil así como muy de buen gobernante, ¿no? No era una persona. No lo pones muy bien. No lo pones intelectualmente hablando. No lo pones ahí como un tipo lúcido. Un poco piratilla. Y diríamos que era un trepa. Sí. Es decir, era un hombre de origen modesto que aspiraba, muy ambicioso, aspiraba a alcanzar la nobleza. Y claro, vendía muy caro su producto, por decirlo así, ¿no? De manera que con los reyes católicos, cuando vieron que había descubierto tierras nuevas, etcétera, pues le rebajaron bastante lo que habían firmado con él, ¿no? Y él también, pues hay que tener en cuenta, como gobernante de Santo Domingo, fue absolutamente desastroso. Entonces hubo que quitarle ese gobierno porque era muy malo como gobernante. Bueno como marino, malo como gobernante. Por ejemplo, como decimos para escépticos, vamos a decir que le diríamos a las personas que digan, y las hay que lo piensan, la conquista de América como si fuera todo una cosa, y como si América fuera un lugar pequeñito, que hubo muchas conquistas en muchos sitios, hubo muchos nativos y muchos indios, y en el libro lo descubrimos. Pero aquellos que digan, Bueno, es que eso fue una especie de que en algunos sitios y en algunos sectores se ha puesto de actualidad. Es decir, aquello fue un genocidio. ¿Qué le tenemos que decir? No, en absoluto. Vamos a ver. El problema fue que los españoles que llegaron allí, los europeos en general, llegaban con enfermedades que allí eran desconocidas, sobre todo la viruela. Entonces, claro, los europeos ya habíamos desarrollado anticuerpos para esas enfermedades, y aunque podían afectarnos, pero no con una tremenda virulencia. Pero cuando los españoles llegan allí, con esas enfermedades que las llevan consigo, obviamente sin saberlo, pues claro, los indios, hubo una gran mortandad entre los indios. Eso es por causas naturales. Del mismo modo que la sífilis, que no se conocía en Europa, o al menos en unas cepas que no eran demasiado agresivas, pues la sífilis la trajimos de allí. Y al siglo siguiente, pues la sífilis era un tremendo problema en Europa. Es decir, que hubo un intercambio de enfermedades del que nadie tiene culpa. Ahora, genocidio no. Los españoles nunca intentaron eliminar. Claro, como conquistadores y algunos personajes brutos y otros que no lo eran. Bueno, es sí. Que hablamos de mucho tiempo. Hombre, ¿no? Había guerras, claro, y en la guerra moría la gente, ¿no? Pero si tuviésemos que señalar un genocidio, tendríamos que irnos ya al siglo XIX. En el siglo XIX sí hay una voluntad de eliminar a los indios, pero ya entonces no éramos los españoles. Exacto. Los que estábamos al frente del negocio, sino... y era otra cosa, ya no era la conquista, ¿no? Ya era los otro criollos, a lo mejor los que estaban sí ahí. Eran los criollos que les, claro, estorban los indios, porque en fin, los indios son molestos, están en unas grandes extensiones de terreno que se pueden cultivar o se pueden explotar en la minería, etcétera, y entonces, bueno, pues con un malentendido idea del progreso, pues incluso pagan para que se exterminen los indios. No digamos ya el episodio más célebre, eso, el exterminio de los pieles rojas en la parte de, sí, América, que se va extendiendo, ¿no? Pero también ocurre en América del Sur, sobre todo en Argentina, en Chile, ocurre también un exterminio sistemático del indio, ¿no? Entonces, y ahí ya, evidentemente, el español ya había sido expulsado allí. A principios de siglo. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado mucho de tu libro y que me ha servido para aprender, claro, que es el hecho de que lo hemos comentado, todo lo vemos como un todo. Es un lugar enorme, fueron muchos decenas, cientos de años de conquista. Y, por ejemplo, tú hablas en el libro de los diferentes tipos de nativos y de indígenas, porque no eran igual los primeros que Colón en las había Antillas. Pueblos, que los, claro, había pueblos con un estadio de desarrollo muy distinto. Colón se encuentra a gente en un nivel neolítico, con taparrabos, una agricultura apenas iniciada, se encuentra en las islas, en Cuba y en las islas de alrededor, Santo Domingo, etcétera, ¿no? Pero luego ya cuando pasan al continente, cuando pasan a lo que ellos llamaban tierra firme, se encuentran primero la civilización maya, que la civilización maya estaba más adelantada que Europa en ciertos sentidos, ¿no? Y la civilización azteca debe decirse mejor mexica, que también en ciertas cosas estaba más adelantada que Europa, ¿no? La civilización maya ya estaba en su decadencia, pero la azteca estaba en su esplendor. Claro, había cosas admirables, por ejemplo, la agricultura que tenían, una organización social, pero luego había también cosas feas que ahora se tiende a no mirar. Empezamos a idealizar a los nativos. Tenían cosas feas, como por ejemplo, tenían sojuzgados a los pueblos de alrededor, los aztecas. Claro, y es hacían... que en tu libro cuentas que algunos nativos habían acabado con otros nativos. Claro, ellos tenían una institución que era la Guerra Florida. Consistía en, se hacían la guerra para tomar prisioneros, no para matar. Y a los que tomaban prisioneros, los llevaban a sus templos y allí los sacrificaban, abriéndoles el pecho con un cuchillo de obsidiana y secándole el corazón palpitante. Y luego, parte de su carne se la comían, ¿no? O sea, que los españoles, claro, se encontraron aquello muy chocante. Por eso, cuando llega Hernán Cortés, tiene ahí ya un caldo de cultivo muy importante para que le ayude. Claro, él quiere eliminar eso. Y, de hecho, hay un dicho que conviene subrayar. Se dice, parece un absurdo, digamos, ¿no? Pero no, tiene su sentido. La conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Tiene su sentido. Hernán Cortés, cuando más gente llevaba, españoles quiero decir, llevó a 1.300, que eso era un número inadecuado para enfrentarse con las decenas de miles de guerreros del Imperio Mexica o Azteca. Pero los pueblos que estaban sojuzgados por los aztecas se le sumaron. Y entonces, claro, la conquista se puede decir, sí, fue Hernán Cortés era el que llevaba la voz cantante, pero el ejército que llevaba, sobre todo, estaba compuesto por esos indios sojuzgados que les interesaba cargarse a los aztecas. Y de hecho fueron mucho más crueles esos indios que los españoles, porque ya tenían rencores de heredados de generaciones, ¿no? Había inquina. Había mucha inquina, claro. Tú hablas un poquito de la división del libro. Por un lado es Colón, por otro Centroamérica y Norteamérica, la figura de Hernán Cortés, y por otro la parte un poco sur, el Imperio Inca, que no es exactamente Inca, Perú, sí, Pizarro, pero, sí. Y la figura de Pizarro. Hubo muchos más, pero seguramente... esa división norte, Hernán Cortés, y sur, Pizarro, parece la adecuada. Fueron los importantes, ¿no? Sí, esos son los más importantes, porque las civilizaciones más importantes que se encuentran y más desarrolladas son, por una parte, la azteca, mexica en realidad, y luego en la parte del sur, recorriendo casi toda Sudamérica, la otra está en Centroamérica, pues está la inca. Entonces, claro, pues esas son las más importantes, pero obviamente hay cientos de pueblos con cientos de idiomas. Y entonces, bueno, también los trato, obviamente, no con la misma extensión, como es lógico, porque entonces saldría la enciclopedia Espasa, pero también los trato, obviamente, ¿no? Porque es decir que no podemos ver América como un todo, sino tribus en muy distinto grado de desarrollo, que tienen, sobre todo desde el punto de vista de la conquista, a pesar de que algunos, como digo, estaban bastante desarrollados, por ejemplo, en astronomía, etcétera, pero tenían un defecto desde el punto de la conquista. No conocían la rueda. La rueda, curiosamente, los aztecas hacen juguetes que tienen ruedas, pero después son incapaces de aplicar la rueda, que es el gran invento de la humanidad, no lo aplican en la vida cotidiana. Por una parte eso, y por otra parte... están en la edad del cobre, no conocen el hierro. Y claro, obviamente, cuando los españoles llegan con espadas de hierro, con corazas, etcétera, claro, pues son muy superiores militarmente a lo que pueden oponer el otro, que son unas estacas con una especie de navajas de obsidiana. Eso era, digamos, el arma que usaban. Entonces, claro, obviamente, a pesar de eso, hay que ver que, en fin, que es muy heroico que a veces los españoles se enfrentan a un español con 100 indios. O sea, que también hay que verlo, aunque lleve espada, pero, y de hecho, hay muchos que perecen en muchos conquistadores, ¿no? Una de las cosas que subrayan los cronistas de Indias y los estudiosos es la capacidad de esfuerzo y de sacrificio que tenía esta gente que se iba de España a buscarse la vida y bueno, a perecer o a hacerse ricos, era un poco el objetivo que tenía. ¿Y la Iglesia qué papel tuvo en todo esto? Un papel muy importante. Hay que tener en cuenta que el Papa había, se suponía que el Papa, hay que ponerse en la mentalidad del siglo XV y XVI, se supone que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Eso es lo que creen los cristianos. Y si es el vicario de Cristo en la tierra, es el que puede disponer de la tierra. Porque, claro, la tierra pertenece a Cristo. Entonces, el Papa, sucesivos papas, reparten el mundo entre, es decir, las tierras todavía que no tenían dueño en el mundo, se suponía, lo reparten entre España y Portugal. Y a España le toca casi toda América, digo casi toda porque Brasil, por ahí va el paralelo y eso le toca a Portugal, por eso se habla allí portugués. Entonces, ¿A cambio de qué? A cambio de decir, España puede conquistar esa tierra a cambio de evangelizar a los indios. Entonces, claro, la Iglesia tiene un papel muy importante. La Iglesia tiene que evangelizar a los indios, atraerlos a la verdadera religión, que ganen la gloria, etcétera, y a cambio de eso, pues bueno, pues les puede exigir a los indios que trabajen para ti. Obviamente, aunque esas eran muy buenos principios, pero después, claro, hubo también mucho abuso de gente que prácticamente esclavizó a los indios, ¿no? Esa es la parte negativa, digamos, de la conquista. Porque se supone que eso les ayudaba a que las leyes que había en España les protegía de alguna manera por ese bueno, momento. Bueno, sí, lo que ocurrió fue que al poco tiempo allí había repartimientos, encomiendas, etcétera, es decir, uno que iba a ser agricultor allí o que iba a una explotación minera le asignaban un número de indios. Entonces, ese tenía que adoctrinarlos en la verdadera religión y a cambio ellos daban la fuerza de su trabajo y a él los mantenía, una especie de una tutela, ¿no? Claro, algunos abusaban, obviamente. Pero cuando se supo del abuso, que sobre todo fue en Bartolomé de las Casas el que escribió denunciando y exagerando mucho, porque él hablaba siempre de oídas y algunas cosas las había presenciado, pero muchas otras no, y sin embargo las exagera. Pero a pesar de eso tiene un fondo de verdad. Cuando se supo lo de Bartolomé de las Casas con esas denuncias, pues entonces primero fue la reina católica protegiendo a los indios. Cuando Colón intentó esclavizarlos, ella dijo que no, estos son súbditos míos de Castilla, con los mismos derechos que tienen aquí en Castilla mis súbditos, y por lo tanto no se esclavizan. Y después Carlos V, ya en la época de Bartolomé de las Casas, Carlos V emitió una serie de leyes de Indias que era para proteger al indio, cosa que ningún imperio de los que han colonizado la tierra, es decir, el imperio francés, el inglés, el belga, nunca han hecho, nunca han tenido el equivalente a nuestras leyes de Indias, ¿no? Está claro, entonces eso hay que decirlo. Claro. Es decir, que esto tampoco tuvieron un Bartolomé de las Casas, por eso nosotros tenemos leyenda negra, los españoles, y ellos no la tienen, habiendo hecho mayores barbaridades en un siglo ya más desarrollado que fue el siglo XIX. Juan Eslava Galán esta noche está con nosotros en La Rosa de los Vientos. A Juan Eslava Galán se le recuerda por muchas cosas, es un escritor fantástico, podemos hablar de tantos libros, pero quizá hay un antes y un después en ese año 1987, cuando ganas con En busca del unicornio el premio Planeta, definitivamente, ¿no? Definitivamente, eso, claro. Fue un antes y un después. Por ejemplo, fíjate, yo lo recuerdo ahora, ¿no? Sí, ¿quién nos acuerda de ese libro, Es uno de los libros importantes del siglo XX en nuestro país. Curiosamente se sigue leyendo y mucha gente me escribe que lo sigue descubriendo, ¿no? También me encuentro con gente ya talludita que dice que empezó a leer con ese libro, ¿no? Lo cual, claro, son ya 33 años desde que salió, ¿no? Entonces, claro, ya me doy cuenta de que van pasando los años, nos vamos haciendo viejos. Claro, pero yo recuerdo que era muy jovencito, entonces, y En busca del unicornio fue como hacer grande el premio Planeta, porque se juntaba en una novela una historia de aventuras fantástica, pero una historia, nunca mejor dicho, con mucha historia, porque la historia ha estado en todo tu trabajo presente. Claro, y sobre todo contarla de forma accesible, nada de ser docta y aburrida, que va, se puede hacer historia divertida. Yo creo que, por lo menos es mi meta, ¿no? Hacer una historia rigurosa, pero al mismo tiempo que sea divertida y que no se caiga el libro de las manos, ¿no? Eso es lo que yo intento. Y por supuesto, si se le pueden poner unas gotas de humor, incluso en temas tan serios como esto de la conquista, en que hay batallas y hay mortandades y tal, pues siempre se puede, el recurso del humor siempre es positivo. Una de las cosas que recuerdo de aquellos años de las obras de Juan Eslava Galán eran las hipótesis muy interesantes y siguen ahí sobre la mesa de Salomón en Jaén, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Eso ya ha quedado ya casi en mi prehistoria, pero yo recuerdo ser muy jovencito y leer esos libros sí. Y por lo menos soñar que bueno, que aquí cerca, no había que irse tan lejos, se encontraban algunas cosas muy importantes, sí, que se habían, sí, buscado durante, sí, siglos y siglos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo todavía recibo cartas que, sí, que de gente interesada en el tema, y yo ya digo, mira, ya me a mí ya me queda muy lejos todo eso, ¿no? Pero sí, pero efectivamente, le sigue interesando a la gente. A mí me gustaría hacer una pequeña referencia, retomando de la conquista, de porque tú también te acuerdas de las mujeres. Y sí, entonces, sí, son muy importantes en la conquista. Lo que pasa es que, claro, las hemos soslayado. Pero, por ejemplo, en la portada del libro se ve una mujer con una espada, y entonces resulta un tanto insólito decir, bueno, la conquista de América siempre pensamos soldados barbudos, con morriones, y de pronto hay una mujer con una espada en la mano. Bueno, ahí en la conquista de Chile hay una heroína que en el momento en que están asaltando el puesto donde los españoles tienen a 4 o 5 caciques y lo están asaltando una indiada tremenda para liberar a esos caciques, esta mujer se da cuenta de que hay que eliminar a esta gente para que los otros no, porque si no se los van a comer vivos, ¿no? Y entonces le dice al carcelero, mátalos. Y dice el carcelero, pero ¿y cómo lo hago? El carcelero se queda y dice, ¿cómo lo hago? Y entonces dice ella, así. Y con la espada se los carga a los cuatro. Así se hace, es decir, le enseña. Es decir, que eran mujeres de armas tomar, ¿no? Y a lo largo de la conquista hay muchas mujeres de estas que no solo acompañan al conquistador en calidad de esposa o de concubina, sino que cuando tienen que tomar las armas las toman. También las hay en la conquista de México, las hay en la conquista de Perú, del Imperio Inca. Es decir, y yo también, obviamente, cuando las he encontrado en las crónicas, pues la he rescatado, porque es interesante decir que parece que es que solo iban españoles y que iban a abusar de las indias, ¿no? En absoluto, ¿no? Es decir, que sí, al principio obviamente hay mucho abuso porque hay muchos hombres y pocas mujeres, pero con el tiempo ya las mujeres se van atreviendo y pasan a América y hacen como los hombres, es decir, son conquistadoras también. La figura de Inés Suárez es muy importante. En ese lado también la figura de la Malinche, ¿no? La Malinche, sí. Le dedicas un capítulo. Sí, la Malinche fue tan importante que incluso a Cortés no lo conocían por su nombre los indios, sino que era el amo de la Malinche o el compañero de la Malinche. La Malinche era una chica que sabía dos idiomas, la habían esclavizado, y Cortés la casa con uno de sus... Eso es otra característica también de la conquista española. Desde el principio, Isabel la Católica fomenta que los españoles se casen con indias. Es decir, ella quiere fomentar que haya una raza mixta de mestiza, ¿no? Y eso lo favorecen siempre, ¿no? Lo favorecen siempre los reyes españoles contra, digamos, otras colonizaciones que siempre han procurado dejar al indio como un elemento de segunda categoría, inferior, con el que no había que mezclarse, ¿no? Esta gente no. Esta gente lo primero que hacían era, por supuesto, bautizar. Bautizaban, le daban un nombre cristiano a las indias y se casaban con ellas. Entre otras cosas porque Hernán Cortés era un tipo culto y había leído libros antiguos, y él sabía que eso era lo que había hecho Alejandro Magno cuando conquistó Persia y todo eso, y él, para él era, Alejandro Magno y Julio César eran referentes muy claros, ¿no? Y luego está una figura, es que hubo muchos personajes, pero tú también le dedicas algunas palabras, eres muy justo en este libro, en este trabajo. Hablas de unos y de otros, cuentas las cosas como se deben contar, pero también te acuerdas de que había personajes terribles, horrorosos, como López de Aguirre, ¿no? Sí, bueno, ese era el loco Aguirre, sí, ese. Es un hombre que ha fracasado, es decir, allí iban, es decir, iban a, obviamente, el que dejaba su tierra y atravesaba el océano, que era una aventura peligrosísima en la que mucha gente perecía en la travesía del océano, pues obviamente iban allí a enriquecerse. habría algún religioso que en realidad iba a salvar almas, etcétera, pero en fin, normalmente los colonos, los soldados, querían enriquecerse, iban buscando oro, buscando cambiar, es decir, sacar un dinero, hacerse rico y volver a España ya con otro estatus, ¿no? Entonces, este tipo llega casi a su vejez y no ha progresado, es decir, ha estado en un montón de contiendas, ha salido cojo de una de ellas y no es nadie, ¿no? Entonces él se rebela primero contra sus dueños, a los que asesina, ¿no? A sus capitanes, ¿no? Y aterroriza de tal manera a la tropa que todo el mundo tiene que seguir sus dicterios, porque en el momento que cualquiera se descantillaba o le llevaba la contraria, le cortaba la cabeza. Y al final ya se ve, es decir, absolutamente enloquecido, y cuando ve que va a perecer, que ya que los mismos suyos ya se lo van a cargar porque están aterrorizados con él, lo primero que hace es matar a su hija para que no puedan violarla, a una hija de pocos años que había tenido con una india que la llevaba consigo, la mata para que no, en fin, para preservar, digamos, su pureza, y después él se deja matar, pero bueno, muere matando. Entonces es uno de los capítulos más terribles de la historia de América, es este individuo. No es que tenga una gran importancia como conquistador, que no conquista nada, ¿no? Tiene importancia como rebelde, ¿no? Simplemente pues, el personaje, ¿no? Ahí, tú recuerdas, una de las frases que recuerdas es de Quevedo, a propósito de todo lo que fue la conquista, lo que se esperaba de que fuera muchas riquezas, y tú citas una frase y recuerdas una frase que me parece estupenda sobre cómo no era oro todo lo que se... Es que nunca mejor dicho, ¿no? Porque Quevedo decía, el oro nace en las Indias, viene a morir en España y es en Génova enterrado, ¿no? Claro, porque a todo esto, ¿para qué sirve el oro que viene? El oro que viene se invierte sobre todo en financiar ejércitos españoles que están luchando en Flandes, están luchando en Italia. Carlos V y su hijo Felipe II están siempre en bancarrota, siempre están endeudados. ¿Y quién le presta el dinero para pagar la soldada de las tropas que tienen de los tercios? Pues se lo prestan los banqueros genoveses. Claro. Por eso Quevedo dice, poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Claro, porque pasa por España, pero va directamente a los bolsillos de los banqueros genoveses. O sea, que aquí prácticamente poquito. Pues sí, podía, con otra idea de la economía, podía haberse quedado aquí el dinero y haber hecho una sociedad industrial propia de la época, y sin embargo, pues no, pues digamos que pasó de largo. La conquista de América contada para escépticos se acaba de publicar en Planeta, el libro de Juan Eslava Galán. Un libro para informarse, para documentarse, para entretenerse, y a ti supongo que te ha fascinado esa parte de nuestra historia, de la historia del mundo, porque entonces el mundo se multiplicó por dos, ¿no? Sí, realmente hay que tener en cuenta que solo se conocía entonces, prácticamente solo se conocía Europa, poquito de Rusia, se conocía, bueno, el Medio Oriente, pero luego todo era absolutamente una gran incógnita, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se conquista gran parte de América. Hay también que decir que nunca se acabó de conquistar del todo, es decir, que los españoles no conquistaron toda América. Cuando llega la independencia de los pueblos, de las provincias españolas en América, a principios del siglo XIX, todavía quedaban extensas regiones por conquistar, a donde no habían llegado los españoles. Es decir, se suponía que pertenecían al gobierno español o al imperio español, pero allí no habían llegado los españoles. Son luego los criollos los que llegan y exterminan a los indios, a los araucos y todo esto que estaban en esas regiones. Lo que son las cosas, porque ahora parte de América, por lo menos de la parte norte de América, casi nos ha conquistado de otra forma, pero nos ha conquistado. Sí, europeos, bueno, ¿no? Los imperios sí, se van sucediendo, claro. Y claro, Estados Unidos ahora es el país imperialista, y en muchas cosas, pues aunque no sea una presencia física, que también la tenemos en la base, sí, pero aunque no sea presencia física, pues bueno, casi todos vestimos pantalones vaqueros, lo mismo que entonces, como eran los españoles los más importantes, casi todo el mundo en Europa vestía de negro, sí, que era el color, el color de los españoles, ¿no? Así que bueno. Qué bueno, eso no lo sabía yo. Pasa eso, sí. Juan Eslava Galán, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Te estamos infinitamente agradecidos por estar con nosotros. Y es un placer para Rosa los Vientos tener a un autor insigne, queridísimo por todos, por nuestros oyentes y por todos los que hacemos el programa aquí en la Rosa los Vientos. Eres uno de los nuestros. Encantado con vosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, Pegasus, o Pegaso. Pegasus. Al margen de una marca de camiones, ¿qué es? Cuéntanos. Pues mira, la noticia que traemos aquí, que va a terminar con unas derivaciones tremendas, y se inicia porque WhatsApp, nada más y nada menos, esa que se dedica a facilitar mensajes entre 1.500 millones de usuarios, ha reconocido que la aplicación ha sido hackeada. Es decir, alguien descubrió que tenían un agujero por el que entrar, que ellos no habían detectado, y efectivamente entraron. Ahora bien, el ataque no ha sido un ataque masivo, sino ha sido selectivo. Y ellos mismos han hecho una declaración que viene a decir algo así como que las características que tienen las características propias de una, entre comillas, compañía privada que, entre comillas, se sabe que trabaja con algunos gobiernos. Se referían, sin ninguna duda, a esto, al programa que tú mencionabas, un programa espía llamado Pegasus, que ya hace tiempo mencionamos en materia reservada, y que es un virus de una empresa israelí llamada NSO Group, que es el virus más nocivo, más salvaje, que se ha inventado para el espionaje. Por lo tanto, existen algunos teléfonos que tienen Pegasus en sus ordenadores, en sus memorias. Eso se compra. Quien quiere espiar lo compra a una empresa israelí, se llama NSO Group, y lo instala en ese teléfono. Y de esa forma puede acceder a prácticamente todo desde fuera. Es como que se abre una puerta de atrás, solamente ellos, solamente quien tiene el programa, solamente quien lo ha instalado tiene la llave, ¿no? Efectivamente. Ahora lo que pasa es que conviene especificar algo. En teoría, Pegasus es un programa que vende esta empresa israelí, y decimos empresa israelí y podríamos decir una empresa vinculada de alguna forma con el servicio secreto israelí, porque esta y otras empresas del mismo sector de las que ya hablaremos, importantísimas, están formadas por exagentes del servicio secreto israelí. Ya sabemos que esa diferencia entre exagente y agente, que a veces es bastante difusa. Entonces esto se lo venden a unos estados con en teoría una limitación, y es que solo se puede utilizar para guerras contra el terrorismo o guerras contra el narcotráfico. Y en realidad algunos dirán que sirve para eso y que se utiliza para eso. Sí, Algunos, ellos, claro. Los que lo venden, aunque se lo vendan a otros, sin claro, otro objetivo, ¿no? Porque los estados no reconocen que están detrás de eso. Pero realmente cuando van a comprarlo les dice, ¿pero para qué lo vas a usar? Claro. No. Lo veo complicado. No, claro. Tú firmas eso y luego haces lo que quieras. Por Pero eso. Lo que sí está claro es que esto antes se introducía por el viejo sistema de mandarte un correo y que pinchas enlace, y ahora en esta ocasión ha sido a través de una llamada, con lo cual el sistema es realmente preocupante. Y además con algo que lo hace todavía más inquietante, y es que te hacen una llamada y que no hace falta que tú la cojas. Es simplemente, te hacen la llamada, tú puedes incluso estar despistado, con esa llamada te meten el Pegasus y además luego tienen la capacidad de borrar esa con llamada. Con lo cual no necesitan tener tu teléfono físicamente, sino con llamar a ese teléfono, ¿no? Y lo pueden hacer desde cualquier país del mundo. Pero tú preguntabas, después de esta, que creo que es importante ubicarlo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues con esto la persona, el objetivo, que el New York Times dice que vale por cada persona a la que se infecta $77,000, una cifra bastante, bastante escasa, que es lo que gastamos en pipas. Tienen acceso a todos los vídeos, fotografías, mensajes, correos, listas de contacto. Además pueden activar en cualquier momento el micrófono y la cámara del aparato. Madre mía. Vigila prácticamente la vida cotidiana y tienen acceso, obviamente, a los mensajes que tú tienes en el teléfono guardados, tanto de WhatsApp como de Telegram, porque si tú lo pasas de un lado a otro en el camino, eso está codificado, pero una vez que los tienes ahí, nada. Decodificado, nada. Pero sí me gustaría decir ¿quiénes son esos objetivos? Porque hemos dicho, algunos de esos objetivos, muy pocos, pero hemos dicho que solamente era para la lucha contra el terrorismo. Pero tú has especificado al principio que se utiliza básicamente, o se ha utilizado básicamente, contra defensores de los derechos humanos y esto. Se sabe que se ha utilizado en al menos 45 países, en países como Arabia Saudí, Marruecos, México, Emiratos Árabes, quiero decir, países de este tipo. También es verdad que se ha utilizado en otros como Francia o Reino Unido. Y en 2016, por ejemplo, se utilizó contra Ahmed Mansour, que era un activista de Emiratos Árabes Unidos, al cual le pusieron, era activista en favor de los derechos humanos, y este fue uno de los primeros casos en los que entregó su teléfono, fue analizado y se vio que tenía Pegasus. Pero también el pasado mes de diciembre, en un caso que hemos hablado mucho, que la gente conoce seguro, en el caso de Jamal Khashoggi, ese crítico con la monarquía de Arabia Saudí, se descubrió que en su teléfono también tenía Pegasus. Y, por poner un tercer caso, alguien como Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, también, que curiosamente también es el accionista mayoritario del Washington Post, el periódico que más criticaba a Arabia Saudí y al asesinato de Khashoggi. Bueno, pues se divorció y oye, que empezó a aparecer todos los datos de su divorcio. Y ahora sabemos de dónde venían esos datos, esas imágenes, esas fotografías. Venían de Pegasus. También se puede saber cómo alguien, incluso en la política española, utiliza Telegram, porque es más seguro, pero ese programa se utiliza para conseguir información de Telegram. Lo dejo ahí, ¿eh? Claro, que nadie se crea. ¿Cuántos terroristas se han detenido en el mundo y se ha capturado la acción que hacían algunos terroristas gracias al uso de Pegasus? No hay datos, pero también te voy a decir una cosa. Yo sí creo que también lo utilizan contra los terroristas. ¿Sí? Quiero decir que eso no me cabe duda, porque una vez que lo compras, una vez que lo haces, pues es verdad que lo puedes utilizar contra terroristas. Pero vamos a ver, comillas, me parece bien. Quiero decir, contra los malos, utilizar los mecanismos está bien. Lo que pasa es que lo que vemos, lo que demuestran los ejemplos, que podía haber puesto más ejemplos de esto, ¿no? De casos en los que se han descubierto, ¿no? Bueno, pues resulta que estos casos demuestran que cuando tienen estas armas, que es lo que decimos aquí siempre, cuando tienen estas armas, al final los estados las utilizan contra sus enemigos particulares. Muchas veces no son ni siquiera los enemigos de los estados, son los enemigos de los gobiernos, que hay que diferenciar, porque los gobiernos son los que ejercen el poder momentáneo y tienen unos intereses, y entonces persiguen a los que les están tocando las narices y les están perjudicando. Esto es lo grave del uso de, este, de estos programas. Pegasus solamente es un sistema para los teléfonos, para infectar los teléfonos, no ordenadores. Es que te lo digo porque cuando estabas comentando del asunto de los terroristas, me estaba viniendo, digo, si normalmente los terroristas, claro, buscan cualquier precaución para que no les pillen y usan teléfonos de estos de usar y tirar. O sea, no es el típico teléfono que tú tienes habitual. Otra cosa es un personaje, como por ejemplo el dueño de Amazon, que sí, él tiene su teléfono habitual y es más fácil una llamada. Pero un terrorista intenta que, pues eso, que no haya nada que le comprometa. Ya, pero, no, pues, no, pero esto que dices, Silvia, aprovecho para decir que con Almería Rosaventos en Twitter, uno de nuestros oyentes, un tipo alto, pregunta lo siguiente: ¿cómo se puede saber si se tiene Pegasus en el PC o en el móvil? ¿No? Dan algunos consejos. Yo dicen, una de las cosas básicas que te hace mosquearte es cuando el teléfono no funciona exactamente igual que como estaba funcionando antes. Bueno, eso por ejemplo, es el 100% de teléfonos, ¿eh? Ya, no, pero me refiero a que de repente la batería... Claro, puede ser que sea física. Sí, claro. No, claro. Pero una de las cosas que dicen es que de repente la batería se gasta antes. Quiero decir, que notas que el teléfono, porque tiene una afectación dentro, ¿no? Aviso, el Pegasus, hay otros programas que nos espían, pero el Pegasus es selectivo. Por eso, ahí hay que ser, bueno, yo creo que espiarían a Bruno Cardeñosa, pero a nosotros, a mí no. A Silvia y a mí no, yo, nos espiarían. Nosotros usamos, ¿no? Somos muy, muy cautos, porque, y claro, usamos de usar y tirar. Claro, porque el New York Times dice que cuesta $77,000. Yo creo que para nosotros, Silvia, no daría. ¿Cómo, para cómo Bruno, cómo sí, no gastar ese dinero? Imposible. Claro, ¿no? Pero se lo gastaron para espiar a los mapuches. Bueno. Esta es una historia que merecería varios programas. Porque muchas veces son de esas historias que tengo la suerte de descubrir gracias a La Rosa. Veréis. A ver cómo os lo cuento. Esta es una historia en la cual el periódico argentino Virginia Volten ha aportado los datos que demuestran que Chile y Argentina se coordinaron para criminalizar y perseguir nada más y nada menos que a la comunidad mapuche, que está en ambas cordillas, en los dos países, en una operación que se llamaba Operación Huracán. Esto se demostró en dos casos. Uno, el primero de los casos, era el de la muerte, inicialmente desaparición, que duró durante 2 meses y pico, de Santiago Maldonado. Y luego, en la investigación del jefe de ese grupo de los mapuches, Facundo Jones Huala. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Digo porque... al menos voy a dar unos datos para aclarar, ¿no? Cuando hablamos de los mapuches, hablamos de un pueblo que vivía ancestralmente en esos territorios extensísimos de Argentina y Chile. Curiosamente, como yo creo que ocurre en muchos sitios, el Estado donó entre 1885 y 1896 lotes de 80.000 hectáreas cada una a una serie de terratenientes ingleses que además, en bastantes de los casos, ni siquiera vivían en Argentina o en Chile, sino que vivían en Londres y que tenían unos testaferros. Les entregó esos territorios viviendo el pueblo mapuche ahí. Con lo cual, ellos, siendo los dueños, lo que hicieron fue, putear, fastidiarles y empezar esa campaña de moving, efectivamente. Es la palabra adecuada. De moving, para irlos echando de su territorio. Lo que pasa es que, como pasa en estas... por desgracia, históricamente, y estamos ya hablando de ahí, pero ya estamos hablando de posteriormente, los gobiernos de ambos países sucesivamente legitimaron esa ocupación. Es decir, legitimaron aquello que se había hecho de una forma tan alucinante. Y legitimaron y permitieron los métodos que esos extranjeros, inicialmente alemanes, ingleses, y luego de otros países, entre ellos italianos, hicieron para echar a la gente. ¿Qué es eso exactamente que hemos visto con otros pueblos en tantas y tantas películas o en tantos y tantos libros? Estafas, ocupaciones ilegales, engaños, mentiras, les saquearon y se quedaron con una gran parte de lo que todos conocemos como la Patagonia, que es un territorio enormemente rico, pero del que no se beneficia ya no solamente el pueblo de los mapuches, ni, es que no se beneficia a nadie en Argentina, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de esta historia, pues nos encontramos con el caso de este que os digo, de este Santiago Maldonado, que era simplemente un chico amante de la naturaleza y que realizaba tatuajes y que no se le ocurrió otra cosa que participar hace un par de años en una de esas manifestaciones de los mapuches, apoyarles, nada más. Es decir, ni siquiera era un activista reconocido de los mapuches, que hacían unos actos de protesta. Bueno, se encontró con que esos actos de protesta fueron reprimidos por la gendarmería argentina y hicieron lo que hicieron. Estaban hasta las narices de esas concentraciones de mapuches, de todas estas cosas, y el chico desapareció. El chico desapareció y se armó un gran follón en Argentina. Incluso la oposición argentina empezó a tocar las narices, y entonces dijeron, bueno, los mapuches son unos terroristas de narices, tienen apoyos internacionales, vamos a esto. ¿Y qué hicieron? Llevaron a cabo un espionaje ejecutado con el mismo sistema Pegasus, en este caso de otra empresa israelí, que se dedicó ¿a qué? A espiar a familiares, a amigos y tal, para tratar de saber qué es lo que estaban montando. Cuando los que estaban montando algo, en este caso, era la propia gendarmería, que en la manifestación habían matado a Santiago Maldonado, habían escondido el cuerpo, y hasta que no se armó el gran follón, no apareció 3 meses después. Pero todo... intentando criminalizar a alguien que en este caso, ya os digo, tenían toda la razón, ¿no? Cuando decimos se utiliza Pegasus para ir contra defensores de la lucha de los derechos humanos, hablamos, entre otros, del caso de Maldonado, que tuvo muchísima repercusión y que es un ejemplo de alguien que tampoco es tan importante aquello que defendía, sin embargo, fueron a por él, fueron tanto a por él que lo mataron. Sí, no, y es que fíjate que es que lo que decían es que se amparaban en que la comunidad mapuche, que tenía una ideología anarquista, que tenían aliado de los kurdos, de las FARC, de los chilenos, todo para justificar el uso de esos sistemas de espionaje y para defender, curiosamente, las tierras que habían comprado los italianos, que habían comprado Benetton en Chubut, ¿no? Después de las noticias seguimos charlando, ¿te parece? Vale, fenomenal. Venga. Ahora. La actualidad en Onda Cero llega ya mismo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...60 minutos de La Rosa de los Vientos que comienzan. Ahora vamos a tirar de la manta. Esta semana ha sido detenido Josu Ternera. Tiraremos de la manta con Fernando Rueda. También tendremos el Círculo Secreto, las nuevas religiones, el mundo en el que vivimos, el mundo actual tecnificado, las nuevas religiones, los robots y los nuevos dioses que se están creando, las nuevas creencias en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro y también Eureka con Madon Martínez. En La Rosa de los Vientos, ya sabéis, en Twitter, @RosaVientos en nuestra etiqueta. Y lo siento o no lo siento, pero es que no aguanto sin decirlo. Tremendo, tremendo. Ha recordado a lo que ocurría justo antes de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Lo que ha ocurrido hoy en Milán, esa explosión de júbilo, de tonterías de la ultraderecha contra los inmigrantes, contra el Islam, contra todo lo que se movía. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que la historia, algunos la quieren repetir, pero no la van a conseguir repetir, porque la racionalidad se está haciendo ya hueco en el futuro. Un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos se comienza ya mismo. Vamos a tirar de la manta. Y lo vamos a hacer hablando de un terrorista, de un asesino, de un tipo inhumano, bestial, criminal. Fue uno de los responsables de esa matanza. Se han cumplido 30 años en la casa cuartel de Zaragoza. Murieron 11 personas, 6 de ellas niños. Fue una cosa terrible, horrible, uno de los asesinatos más terribles de la historia de ETA. Una de las personas que se encontraba detrás era Josu Ternera. Josu Ternera ha sido detenido esta semana, Fernando Rueda. Efectivamente, el máximo representante de la banda terrorista ETA, Josu Ternera, fue detenido el pasado jueves en una localidad de los Alpes franceses. Llevaba 17 años huido de la justicia, desde el momento en que fue convocado por un juez para declarar por su participación en ese atentado que acabas de mencionar, Bruno, en la casa cuartel de Zaragoza. Josu Ternera fue miembro de la extinta ETA desde sus orígenes en 1968, cuando cometieron su primer crimen contra el Guardia Civil José Antonio Pardines. Tipo duro, sin escrúpulos, en 1987 se convirtió en jefe de la banda y reorientó los atentados a provocar los mayores daños posibles, muriera quien muriera. En su triste biografía aparecen salvajadas como el atentado contra Impercor o la casa cuartel de Vic. Detenido en 1989 en Francia, estuvo 6 años en prisión antes de ser extraditado a España. En 1998 consiguió un escaño en las elecciones vascas que ratificó en 2001. Al año siguiente, el cerco judicial se estrechó contra él. Vio que el juez podía meterle en la cárcel y pasó a la clandestinidad. Desde entonces se integró en la cúpula de ETA más como asesor que otra cosa y se convirtió en uno de los impulsores de la mesa de negociación con el gobierno de Rodríguez Zapatero para conseguir el fin de la lucha armada. Participó en las mismas, pero perdió en la pelea interna que se produjo en ETA, donde los duros, los que eran duros entonces, vencieron y acabaron cargándose el diálogo. Después vendría la victoria de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la derrota de ETA a la fuerza. La pregunta que se hace mucha gente sobre Ternera es cómo ha podido circular libremente por Francia y otros países durante 17 años sin ser detenido. Aún más, cómo alguien que lleva muchos años con un cáncer que ha necesitado tratamiento médico y hospitalario no fue detectado antes por los servicios secretos y los de la policía y la Guardia Civil. Unos años después de su huida, publiqué en Interview una filtración de la policía en la que se especificaba el lugar de Francia donde estaba y sus viajes por Alemania. Ah, y sus visitas a una farmacia para comprar medicinas para su enfermedad. Otros periodistas, en otros momentos a lo largo de estos años, también ofrecieron datos de su paradero. En mi libro Yo confieso, Miquel Lejarza cuenta cómo, estando huido, se lo encontró en el aeropuerto de Düsseldorf. Avisó a su enlace del servicio secreto y le contestó que siguiera a lo suyo y se olvidara de Letarra. Mi interpretación es que durante años dejaron a Josu Ternera libertad de movimiento porque sabían que en esa etapa en ETA su postura era pasar página y dejar atrás la época de los atentados. Le consideraban una buena baza para acabar con el terrorismo. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. La figura de Josu Ternera, que ha sido noticia esta semana, polémica, comentarios, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que era un criminal y un asesino bestial, uno de los peores que ha existido en la historia de nuestro país. Un ser oscuro. Sí, es lo que demostraba los asesinatos indiscriminados. Yo el jueves estaba en Zaragoza presentando el libro y la conmoción en Zaragoza, claro, claro, era especial ese día, porque no hay ciertas cosas que no se pueden olvidar. y ese tipo de atentados que cometieron muchísimos, en los cuales no les daba igual, de lo que se trataba era de tener muchos muertos para intentar presionar al Estado a la negociación, es lo que bueno, marca biografías como la de este tío. Ese atentado fue terrible. Yo recuerdo, entonces vivía en Zaragoza, recuerdo la llamada de mi hermana que se encontraba muy cerca de donde explosionó la bomba. Fue una época en la que ella hacía barbaridades, bueno, siempre las hizo, pero esa época fue una de las más terribles en la historia de ETA, y ese fue, junto al de Hipercor, el atentado más terrible, porque las imágenes eran tremendas. A primera hora de la mañana en la avenida Cataluña, avanzada la avenida Cataluña, explosionó esa bomba en esa casa cuartel y muchos niños fallecieron como consecuencia de esa brutalidad. Pues no, pues uno de los que estaba detrás ha caído 30 años después, pero ha caído. Que son 800 y casi cerca de 900 muertos reconocidos, que faltan algunos por reconocer, faltan algunos o más de algunos. Y bueno, la justicia tiene que hacerse, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Hasta el sábado, chao. Más pistas para encontrar, para localizar, para identificar. ¿Quién es el personaje oculto de esta noche? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el Festival de Cannes, esta edición? Bueno, pues vamos a recordar que tenemos en el concurso a uno de los directores que opta la Palma de Oro en Cannes y que, desde muy joven, supo que su vocación era el cine. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si durante un tiempo trabajó en un videoclub? O sea, es que lo tenía clarísimo, cine, videoclub, vamos, es que no podía dedicarse a otra cosa. Bueno, las opciones, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar o Ken Loach. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos en Twitter nos tenéis que escribir, decir la opción que vosotros apostáis, y quien acierte, uno de vosotros, recibirá un detalle del programa, así que venga rápido. Y que recuerden todos los siguientes invitados el próximo sábado por la mañana, nuevo año, nueva cita en el Bosque de Cebrián, ¿no? Eso es, el 25 de mayo, el sábado, que si nos acompaña el tiempo va a ser un día espectacular, que vamos a tener demostración con Majerete Histórica, un combate medieval, con Cuevas Talismán con Jesús Callejo, que vamos a tener también esa visita con Carlos Loscos a la Cueva de los Casares, que el año pasado no pudimos hacerla, pues este año la vamos a volver a hacer, y todas las actividades que organizamos la Rosa de los Vientos, un décimo año, y los que quedan, en Riva de Sailices, en Guadalajara. Sobre las 12:30, 12, empieza todo. Para que la gente pueda ir, que no sepa quién, dónde está exactamente, bueno, saliendo de Madrid, kilómetro 135, al Colegio de Pinar, y cogen a la izquierda y a seguir caminando, ¿no? Ahí, sí, carretera, como si fueras Barcelona, tal, Zaragoza, que estábamos hablando, sí. Pues para allá. Kilómetro 135, dirección Riva de Sailices, es ahí la undécima edición del Bosque de Cebrián, el Bosque de Juan Antonio Cebrián, plantar árboles, y sobre todo plantando árboles y plantando futuro y, bueno, pues... Cariño, mira, se plantó árboles, se plantó cariño, se plantó cultura, se plantó ahí un pozo de familia virtual que se ha mantenido durante todo este tiempo. Hay gente que ha venido todos los años, gente que viene de nuevas y, sobre todo, pues que se crea algo muy bonito, algo realmente que, aunque hay mucha gente que de primeras no se conoce, según llega allí, se siente como si estuviese en familia, y eso siempre se transmite. La Rosa de los Vientos, undécima edición de El Bosque de Cebrián, el próximo sábado por la mañana, kilómetro 135, en Riva de Sailices, muy cerquita de Madrid y muy cerquita de Alcolea del Pinar, en Riva de Sailices. La Rosa de los Vientos continúa aquí, ahora, en el Círculo Secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. And you fall to the ground. You We must find a way when the darkness descends. Ya hay un robot que cree en Dios, es más, ya hay un robot que es Dios, porque lo sabe todo, responde todas las dudas. Estamos en una nueva era, nuestra generación es la primera que asistirá al crecimiento y el nacimiento de nuevas religiones, y el mundo virtual tiene mucho que ver en ello. Y es que las nuevas religiones lo están cambiando todo, las nuevas tecnologías lo están cambiando todo, también las religiones y también las creencias, sobre las que hablamos aquí esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, buenas. Hace muy pocas horas, muy pocos días, el Papa católico cristiano, porque vamos a hablar de todas las religiones aquí, advertía un poco sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Que hay que humanizar a las tecnologías y no tecnologizar al ser humano. Bueno, sí, ha habido un encuentro en el Vaticano estos días, como tú señalas, un taller conjunto que ha organizado la Academia de las Ciencias Pontificia y la Academia de las Ciencias Sociales, o sea que ahí se ha mezclado un poco lo tecnológico y lo social, y en ese encuentro, pues bueno, han surgido debates muy interesantes, y como tú has dicho, pues un poco la ceremonia de apertura de este encuentro, pues el Papa ha advertido sobre los peligros de la tecnología. Y hace un tiempo también estuvo entrevistándose con el actual director de Microsoft y le informó, hicieron una entrevista privada, y lo que trascendió de esa entrevista es que Microsoft iba a organizar un concurso para apoyar algo así como la inteligencia artificial, pero con un fondo ético, ¿no? Una serie de iniciativas que encaminaran a que este nuevo desarrollo tecnológico, pues bueno, fuera por el buen camino, ¿no? Y estuviera un poco ligado a la ética, para evitar, bueno, los desmanes que también aquí en su día también estuvimos comentando. Términos, el primero de ellos que vamos a utilizar y vamos a explicar a la gente. ¿Qué son las tecnorreligiones? Bueno, pues esto de las tecnorreligiones es un término nuevo que, bueno, mira, más o menos ahora hay un libro que no es tan bestseller como el Yo confieso de Fernando Rueda, pero que es Homo Deus, ¿no? Este libro que ha hecho Harari, que es un autor, también un historiador, que está muy de moda, y él comenta que ahora mismo donde no, que, realmente... que está muy de moda, no, que es el historiador, el pensador, el filósofo de moda en toda España, no, en todo el mundo, sí. Hariri. Bueno, por eso, entonces él lo que comenta es que precisamente si tenemos que buscar un sitio donde realmente podamos ver qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con las religiones, no tendríamos que ir a ver el Estado Islámico, no tendríamos que movernos por la zona del Próximo Oriente, donde es un poco la cuna de las principales religiones, tampoco el Vaticano, sino que donde hay que ir es a Silicon Valley, que ahí es donde realmente se están haciendo todo lo que son las grandes propuestas optimistas, también utópicas, ¿no? Las tecnoutopías, sobre lo que va a ser el hombre el día de mañana. Y están manejando conceptos que son muy similares, tienen unos parecidos muy razonables con lo que es de la religión convencional, ¿no? Porque están hablando de cómo va a ser la prosperidad del ser humano, cómo vamos a cambiar físicamente, cuál va a ser nuestra felicidad, cómo podemos controlar el mundo y tener omnipotencia, cómo podemos también ser inmortales, que es una también de las propuestas que hace el transhumanismo, y todo eso se está cociendo en torno a estos nuevos desarrollos tecnológicos que se están dando allá en California. Precisamente en California, en Silicon Valley, uno de sus gurús estuvo en Google, estuvo en Uber, estuvo en más cosas, ha fundado una religión, una nueva religión, le ha llamado By or Religion, yo que sé cómo le ha llamado, pero... Inconocible, es un nombre inconocible como corresponde a una buena religión. Pero este personaje, es que lo he apuntado por aquí, no sé. Way of the Future. Way of the Future, sí. El camino del futuro. Bueno, pues el camino del futuro para este personaje, para este ex ingeniero de Google, es el camino de la religión tecnológica, y ha creado y está creando una religión que se fundamenta en la tecnología y que ya tiene muchos, miles, no, millones de adeptos. Bueno, él lo que ha hecho ha sido, sí, este camino del futuro, esta iglesia de la inteligencia artificial, La fundó, se puede acceder a la página web, está buscando inscritos. También él ha comentado que ha estado moviéndose con determinados partidarios y sobre todo ingenieros que están en la vanguardia de lo que es el desarrollo de la ingeniería. Ingenieros profetas, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que él plantea es que él entiende que ya, bueno, la inteligencia artificial va a llegar un momento, y aquí también hablaríamos de esos parecidos razonables, ¿no? Hay una, igual que la religión cristiana, en sus múltiples variedades, nos habla de un apocalipsis y de un milenarismo, ¿no? De un momento de ruptura en el tiempo en el cual, pues bueno, llegará el Mesías, llegará un cambio que nos va a transformar a todos. Eso, el equivalente dentro del mundo tecnológico, sería la gran singularidad tecnológica, que es ese punto que algunos sitúan en torno del año 2040, en el cual se supone que ya la inteligencia artificial superará a la inteligencia biológica. Y claro, en ese momento, pues si se acerca, que también las cifras varían, ¿no? Porque como tú dices, Silvia, aquí hay mucho profeta y se va modificando con el tiempo. Pero la idea es que, bueno, cuando llegue ese momento de ruptura, pues ¿qué vamos a hacer con esa inteligencia? Es decir, nos vamos a encontrar a otros que nos van a superar. Eso va a hacer que nosotros tengamos que ver cuál es nuestro papel dentro de lo que es el planeta, ¿no? Y ahora nosotros siempre hemos sido la especie, entre comillas, superior, hemos subordinado a todas las demás, pero ahora vamos a tener otras criaturas que nos van a superar. Creadas por nosotros. Creadas por nosotros. Entonces la cuestión está hasta qué punto estamos dispuestos a ser subordinados, a quedar subordinados ante esta nueva inteligencia. Y lo que él plantea, que van a ser robots, que van a ser algo así como los nuevos dioses. Claro, bueno, la idea es que si es una inteligencia superior, nosotros vamos a ir delegando ámbitos de decisión que antes tomábamos nosotros, se lo delegamos a ellos, porque la inteligencia superior se supone, claro, que van a saber decidir mejor que nosotros. La última palabra. Claro, entonces tienen más elementos de juicio, van a poder planificar mejor, seguramente. Esto es lo que defiende Anthony Lewandowski, que es el fundador de esta iglesia de la inteligencia artificial. Lo que defiende es que incluso van a poder cuidar mejor el planeta que nosotros. ¿Y él es qué es? ¿El papa digital? Bueno, él de momento lo que quiere es encabezar, sí, es un poco, él de momento dentro de la iglesia se ha concedido el puesto de que de momento hasta que se muera, bueno, pero como va a llegar la inmortalidad, pues hasta quién sabe cuándo, él va a estar al frente de esta iglesia. Lo que pasa que dice que conforme evolucionen los tiempos está dispuesto a delegar también. Pero lo que él defiende es una transición suave, lo que él dice. Es decir, bueno, va a llegar esta nueva inteligencia, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues tenemos que intentar quedar bien con este nuevo amo. Y la idea es que él, fijaos que él maneja una metáfora, que es que él dice que lo mejor es que de alguna manera nos traten como un abuelito bueno. Es decir, que reconozcan que nosotros le hemos creado y que por lo tanto nos trate bien. Y plantea un poco un dilema, que ¿qué queremos ser? ¿Si ganado o mascotas? Pues bueno, dentro de ese dilema, ya que no vamos a poder superar a nuestro nuevo dueño, por lo menos que nos traten como una mascota, que tengamos determinados derechos y que se nos reconozca ese bienestar por una criatura, por alguien que nosotros hemos fabricado, ¿no? Entonces es un poco este planteamiento de hacer una especie de evangelio para prepararnos a toda la humanidad ante ese cambio. Cuando se habla del tiempo actual y se habla de religiones, pienso que en nuestra época estamos asistiendo a algo que se parece mucho a la visión de Dios. Google lo que queramos, o Internet. Tenemos una duda, una pregunta, una incógnita. Google nos va a responder. ¿Cuándo nació alguien? ¿Cuándo murió? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que pasó? Google tiene todas las respuestas. Ahí está en Internet todas las respuestas ante todo. Nunca ha habido un papel, un dios tan claro como Google. En ningún tiempo pasado, ¿no? Se puede preguntar absolutamente todo y nos va a sacar de todas las dudas. Mira, te contestaría con hay un cuento muy corto, yo creo que era de la ciencia ficción rusa de hace muchos años, que planteaba el siguiente escenario. Se supone que se situaba la humanidad dentro de unos cuantos miles de años o unos cuantos cientos de años, y ellos estaban construyendo un superordenador. Un superordenador al que habían decidido delegar también todo lo que tenía que ver con la especie humana, desde la que sería la extracción de fuentes de energía, el control de esas fuentes de energía, todo lo que eran los aspectos administrativos, todo lo que era también el conocimiento de la humanidad en ese momento, todo, absolutamente todo, se delegaba en este ordenador, y al mismo tiempo además se le creaban una serie de capacidades para que no pudiera ser hackeado, para que no pudiera caer también una fuente de energía que le daba potencia, porque él mismo controlaba la energía, todo eso. Y llega el momento de la inauguración, el momento en el que hay que encenderlo. Y claro, dicen, bueno, ¿qué es lo que le vamos a preguntar a este ordenador, ya que lo tenemos aquí? Pues fue el presidente de la humanidad de entonces y dice, venga, voy a preguntarle si Dios existe. Y el ordenador se encendió y dijo, ahora soy sí, yo, ahora claro. Sí. Claro. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues es un poco... ¿Y quién es Lucifer? Pues bueno, bueno. En la religión, el cielo es un poco Internet y Lucifer. Pues es otro ¿no? Otro ordenador, otro ordenador de inteligencia también, de esta artificial, maluto. Seguiría la segunda pregunta, que en el cuento no lo desarrolla, el cuento acaba ahí. Así que nada, no, pero bueno, hay una especie de idea de fondo que está en lo que tú señalas, y es lo que decíamos, esto de la omnipotencia, ¿no? Que sería otro de los rasgos que nosotros también entendemos como muy característicos de la divinidad, por ejemplo, en el mundo cristiano. Bueno, el equivalente a esto, que lo vamos viendo un poco en Google, en la capacidad que tiene para responder a nuestras preguntas, que tampoco nos la responde de una manera unidireccional, porque te ofrece un conjunto, ¿no?, de posibilidades para responder. Pero existe una idea que es lo que se llama el solucionismo tecnológico, que es el hecho de pensar que realmente la tecnología tiene solución para todo. Y esto es algo que también se ha denominado ideología californiana, y es un poco también a lo que estamos expuestos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos una confianza, un optimismo tan grande en la tecnología, que pensamos que al final, de alguna forma, va a arreglar cualquiera de nuestros problemas. Y esto, allí hay algunos teóricos, por ejemplo, uno que es Evgeny Morozov, que es el que ha acuñado este término, y además ahora creo que está viviendo en Barcelona. Bueno, pues este autor lo que ha hecho ha sido decir que realmente en muchas ocasiones no es tanto el encontrar una solución como que a lo mejor estamos definiendo mal el problema. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que para todo lo que son los problemas ecológicos tenemos una solución a través de la tecnología, y que a lo mejor pues sacamos una tecnología maravillosa para poder reciclar el plástico. Bueno, a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es no generar tanto plástico, ¿no? Entonces, es decir, que hay veces que a lo mejor estamos analizando mal el problema y pensando que la tecnología quizás va a tapar eso, y lo hemos enfocado mal, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones son algunas de las que se están planteando, ¿no? Y que van más allá no solamente de Google, que se ha convertido en el auténtico oráculo de nuestros días, sino que, como digo, en otra serie de aspectos que están invadiendo lo que soy toda nuestra vida cotidiana. Yo veo a Google, Amazon y todos esos soportes digitales un poco como los santos, ¿no? Hablando de la religión, San sí. Google, San Amazon, ya veremos qué nuevos santos digitales nos deparan. Pero es cierto que hay todo lo que es la tecnología hoy en día está trabajando con una serie de ideas, por eso nos resulta tan familiar y está ocupando el papel de la religión, ¿no? Hemos hablado de la omnipotencia, hemos hablado de esto de la singularidad, que es parecido al apocalipsis y el milenarismo, pero es que también tenemos, por ejemplo, el trascendentalismo, es decir, todo lo que supone nuestras mejoras, ¿no? El hecho de que nosotros mejoremos intelectualmente, nos volvamos más sabios, tengamos un cuerpo mejor, que dure mucho más tiempo, que acabemos con el sufrimiento, con el dolor, aumentemos nuestro bienestar. Y luego también incluso la mejora moral. Pensamos que cuando el transhumanismo triunfe, seremos mejores personas, más bondadosos, más compasivos. Todo esto son también aspiraciones, anhelos, que están dentro de la religión tradicional, porque la idea es que cuando nos llegue el final de los tiempos, llegue la resurrección, pues habrá un juicio, pero los que sean buenos tendrán un cuerpo también espiritual, se unirán con Dios, conocerán todo lo que es los misterios del cosmos. O sea que realmente estamos copiando o trasladando esta concepción muy cristocéntrica al mundo de la tecnología, ¿no? Por eso digo que hay allí una serie de parecidos y analogías muy estrechas. El transhumanismo que has mencionado en algunas ocasiones, ya es el transhumanismo, es ese movimiento que busca lo que sería la inmortalidad. Eso nunca ha estado tan cerca como en los tiempos actuales, y si está cerca es gracias a la tecnología. Sí, claro, es lo que estamos comentando. De momento hay mucha, también hay quien lo llama un mercado de promesas, ¿no? Porque de momento todavía no es una realidad. Muchas de las cuestiones que hay, aquí hemos hablado a veces de la criogenización, que sí que hay un desarrollo, pero es un camino que no se sabe realmente en qué, porque nadie ha vuelto de la criogenización. Se están conservando los cuerpos, se están conservando los cerebros, pero realmente no sabemos si se van a poder resucitar o no. Pero bueno, de momento digamos que el anhelo está ahí. Y es cierto que ahora mismo hay una serie de religiones tradicionales que, bueno, están en retroceso, y que la tecnología está, como digo, ocupando ese lugar porque la tecnología es fiable, porque la tecnología ha demostrado que cosas que nos parecían milagro, pues se han cumplido. O sea, ¿quién nos iba a decir que el hombre iba a ser capaz de volar, pero ya no solamente sobre los cielos del planeta, sino de ir al espacio exterior? Esto, por mucho que antiguamente alguien se pusiera a rezar, y por mucho que alguien creyera en la levitación y creyera en el carro de Elías, pues realmente no se sabe si se cumplió o no, ¿no? Para el creyente sí, para los que no son creyentes no. Pero la ciencia ha demostrado que ese camino se consigue, ¿no? Aunque a veces sean, como digo, promesas, puede haber estafas, pero bueno, se maneja dentro del territorio de la utopía, pero que a veces se confirma. A propósito de eso que preguntaba, en estos tiempos actuales tecnificados, Lucifer, ¿quién es Lucifer? Bueno, pues Catillo con Almodía Rosavientos nos lo dice. Lucifer es tu compañía de suministro eléctrico. El labrador también nos representa y nos expone lo que es el mundo digital en la actualidad. Todopoderoso, lo sabe todo, Labrador nos señala. El problema es quién marca los objetivos de inteligencia artificial. ¿Qué fin tiene programado? Me temo que somos más controlados y manipulados. Bueno, pues es lo más cercano que ha existido jamás a Dios. Sí, bueno, lo curioso es que... Puedes saberlo todo. Claro, lo curioso es que la mayoría de los movimientos transhumanistas son laicos. Porque lo que ellos dicen es que precisamente la idea de Dios no tiene mucho sentido hoy en día, puesto que realmente, bueno, pues todo lo que supone el análisis de la historia de las religiones demuestra que estamos ante productos culturales. Evidentemente, bueno, cada cual tiene su fe, pero desde el punto de vista de la historia son productos culturales, serían criaturas, los dioses hechas por los seres humanos, hasta el punto de que religiones que se consideraban también eternas, pues han sucumbido y han quedado atrás. Anda que todo lo que eran las religiones del paganismo, la religión egipcia que duró también miles de años, pues ahora es un recuerdo nada más, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya hay también planteamientos, ¿no? Igual que hemos hablado esta iglesia de la inteligencia artificial, que es una iglesia absolutamente laica, hay otras, por ejemplo, hay una corriente que esta sí que además está creando comunidades religiosas, que es el sinteísmo. Está hecha por Alexander Bard, que es un músico, y él lo que defiende es una cuestión muy interesante. Dice que nosotros nos hemos estado moviendo a lo largo de la historia entre el teísmo, entre creer en una divinidad, y entre el ateísmo, ¿no? Que sería no creer en ninguna. Bueno, él lo que plantea es el sinteísmo, que es crear nuestro propio Dios. Ahora estamos en condiciones de esto, a través de la tecnología, como hemos estado comentando aquí, podemos crear un artefacto, podemos crear una inteligencia artificial que responda a todas nuestras preguntas, que nos administre, que nos ayude a colaborar entre nosotros. Aquí sí que es interesante porque el sinteísmo no es nada individualista. Él entiende que gracias a la tecnología, gracias a Internet, se ha creado una nueva forma de colaborar entre nosotros, de interactuar entre nosotros, que lejos de ser algo, una herramienta que nos aleja, nos puede acercar mucho. Y además creen que es perfectamente compatible con el mundo tradicional. Ellos, por ejemplo, tienen comunidades en Suecia donde perfectamente utilizan las últimas tecnologías. Por ejemplo, apuestan por el Bitcoin frente a otro tipo de monedas que entienden que hay organismos internacionales o hay intereses financieros detrás de ellas. Ellos creen en esa autogestión monetaria y al mismo tiempo pues practican una vida absolutamente, digamos, muy rural, muy ecológica, donde hacen una serie de rituales por la mañana de reflexión, practican la meditación y, sin embargo, creen que es perfectamente compatible con las tecnologías de vanguardia. ¿Qué es el tecnochamanismo? Bueno, el tecnochamanismo es una aspiración que surgió hace tiempo. Esta es una de las, digamos, más antiguas, los años 80. Uno de los principales gurús del tecnochamanismo era, pues, uno también que hemos mencionado en muchas ocasiones, que era Terence McKenna, que es uno también de los psiconautas, una de las personas que en su momento pues estuvo probando también muchas sustancias, muchas drogas, muchas plantas de poder. Empezó a pensar que de dentro de esa corriente de la psicodelia de los años 70, pues se podía expandir la percepción y expandir el conocimiento. Y cuando llega la tecnología, McKenna se pone del lado de todos también, de todos estos ingenieros que también practicaban ciertas formas de paganismo, de neopaganismo, de también, por ejemplo, hacían lo de la magia del caos, que también estaba muy de moda en determinados círculos también en la zona de California. Y él cree que existía esa combinación de lo técnico y de lo chamán, es decir, tecnologías que incorporadas a nuestro cuerpo pues nos pueden permitir tener esa amplitud de percepción. Aquí hemos hablado también, bueno, entrevistasteis a Neil Harbison, que él tenía una serie de implantes por biohacking donde ampliaba sus sentidos. Por lo tanto, tenía percepciones del cosmos muy superiores a las que tenemos el resto, que no tenemos esos añadidos, ¿no? O Moon Rivas, que tenía incluso, detectaba los seísmos en la Luna, ¿no? Es decir, parte de sus órganos, parte de sus sentidos, estaban en otro planeta, estaban en un satélite. Entonces, claro, la manera que tiene de expandir su identidad es igual a la que tienen los chamanes cuando se creen que también vuelan, ¿no?, por con su cuerpo astral. Pues eso es lo que defendió un poco el tecnochamanismo, ¿no? Más bien esa idea de que, sobre todo, era una llamada que era compatible dos cosas que cuando lleva, por ejemplo, el mundo de los hippies, pues se pensaba que, claro, la tecnología era también algo pues muy luciferino también, ¿no? Se demonizaba mucho, no, se apartaba de lo natural. Él creía que era perfectamente compatible, ¿no?, y apostaba por ello. ¿Y la inteligencia artificial se puede aplicar al conocimiento del Nuevo Testamento? Bueno, esto es una curiosidad que me he encontrado, ¿no? Claro, muchas de las religiones que nosotros tenemos aquí en Occidente son las denominadas religiones del libro, que son religiones como, pues, que están basadas en el Corán, que están basadas en la Biblia, están más bien en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Luego también incluso los mormones tienen sus propios libros. Es decir, que se ha creado toda una serie de corrientes de religiones que entienden que hay una serie de libros sagrados que son los que, de alguna manera, son revelados y, por lo tanto, nos ponen en contacto con lo trascendente. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría si una inteligencia artificial genera un libro también sagrado o incluso trata de aplicarle estos algoritmos que hay de aprendizaje profundo a un libro que ya sea sagrado para tratar de extraer de él nuevas lecturas? Y esto es lo que ha hecho una persona que se ha dedicado, que es Vince Lynch. Este hombre tiene una empresa de inteligencia artificial y lo que hizo fue colocar todo lo que es el Nuevo Testamento, la Biblia entera, la metió dentro de un sistema de inteligencia artificial y lo que hace es que va recombinando, buscando que además tengan sentido, los distintos versículos que tiene el Nuevo Testamento. Es algo parecido a lo que hacían los cabalistas antiguamente, que también trataban de hacer lecturas combinadas con las letras y con las palabras que hay dentro de un texto sagrado, pero lo hace a través de la inteligencia artificial. Entonces, salen nuevos versículos, que algunos tienen más sentidos, otros no tienen nuevos sentidos, o sea, distintos sentidos, pero que pueden ofrecer nuevas lecturas, que ya si uno cree en ese libro sagrado y cree que a lo mejor la inteligencia artificial pues está también inducida o manipulada en la sombra por una deidad, pues de alguna forma crees que también está ofreciendo nuevas formas de interpretar una palabra divina, ¿no? Entonces, bueno, es una curiosidad que también se está divulgando en Internet con otros algoritmos, ¿no? Has mencionado en varias ocasiones a lo largo del programa el transhumanismo. El transhumanismo no está vinculado a ninguna religión, ninguna creencia, pero hay un transhumanismo cristiano, hay un transhumanismo mormón. Sí, bueno, esto es una, como digo, es un poco curioso, porque normalmente te encuentras con que todos los que defienden el transhumanismo, pues si no son ateos, son agnósticos, y como digo, el lugar que para ellos ocupa la religión o la espiritualidad, perfectamente lo pueden llenar con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque yo digo que colman en principio todos los grandes anhelos mesiánicos que tiene la religión. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna forma también las antiguas religiones tradicionales, el cristianismo y más en concreto, por ejemplo, los mormones, se sienten un poco orillados con la llegada del transhumanismo. Entonces, lo que ellos dicen es que también es compatible. Hay una rama dentro del transhumanismo, que es el transhumanismo cristiano, y también, más específicamente, también hay una asociación mormona transhumanista. Y ellos creen que es perfectamente compatible porque, bueno, hacen una lectura de la obra de Dios diciendo, bueno, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, si Dios es creador, y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, también podemos crear. Claro. Si nosotros desde el cristianismo evitamos el sufrimiento, luchamos contra la enfermedad, pues también nosotros tenemos una labor ahí de poder hacer eso. Y la tecnología nos la está brindando, porque es una obra también de Dios. Por tanto, ellos entienden que es perfectamente compatible ambas cosas, y que incluso la idea de obtener el bien común, que suena también a una especie de hacer el paraíso en la tierra, que es uno de los anhelos también de que defiende el cristianismo, pues se puede hacer a través de esta nueva herramienta que nos puede acercar a ese paraíso en la tierra. Por lo tanto, también ha habido esta organización en Estados Unidos que aúna diferentes tipos de cristianismo, de iglesias cristianas, dentro del marco del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, gracias a la tecnología, se puede conseguir esa inmortalidad, pero no todas las religiones y no todos los credos tienen la misma posición. Hay diferencias entre cada una. Ante algo que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con los tiempos en los que estamos. Pues sí, mira, esto también es muy interesante. Y es ver si, bueno, aquí también en alguna ocasión hemos hablado de qué es lo que opina la Iglesia o las diferentes religiones con respecto, por ejemplo, al contacto extraterrestre. Si más o menos están preparadas o no, si algún día cuando tropecemos con otra civilización cósmica. Hay pues, un protocolo y todo. Bueno, en el caso de las distintas religiones, ya hay, por ejemplo, en el caso de yo que más conozco, que es el mundo cristiano, y también dentro del catolicismo hay una corriente que se llama exoteología o astroteología, ¿no?, que está reflexionando sobre eso. Pero en el caso, por ejemplo, este de si la ciencia cada vez va consiguiendo que vayamos teniendo, seamos más longevos hasta un punto en el que seamos inmortales, ¿qué posición tienen las distintas corrientes que hay? Bueno, y hay un centro que dentro de lo que es el estudio de la sociología se utiliza mucho, que es el Pew Research Center, que está en Washington, y que hace estudios muy interesantes, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, sobre las creencias religiosas, ¿no?, entre otros temas que toca. Y hace unos años, yo creo que fue hacia el año 2013, estuvo preguntando a los principales líderes religiosos o personas de referencia dentro de las religiones que hay en Estados Unidos su opinión sobre esto del mejoramiento corporal y la longevidad hasta el punto de obtener ya la vida eterna sin morirnos, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, fue contactando con diferentes líderes y había opiniones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el budismo decía, y hablaron, claro, el budismo tampoco tiene a veces un líder. Es que único. No tiene Dios, claro. No, pero me refiero incluso, tú tienes que buscar un interlocutor que define un poco quién hable, que es de portavoz de toda la comunidad. Sí, ¿no? Eso sí. Y en el budismo pues tienen muchas corrientes, ¿no? Pero bueno, fueron hablando con diferentes personas de referencia, ¿no? Y por ejemplo, algunos decían que lo veían muy bien, porque dicen, bueno, pues así tenemos mucho más tiempo para hacer el bien, incluso para luchar contra nuestro karma. Porque, claro, está toda la idea del karma, de que tú tienes que utilizar el tiempo que estás aquí para quitarte, digamos, esos pecados del pasado y mejorar para acercarte al nirvana. Si tienes más porque tiempo... Porque todos estamos en el samsara, en esa rueda de 33 vidas. Exacto. Entonces, la idea es que, bueno, si tienes más tiempo, pues más ocasión tendrás de acercarte, como te digo, al nirvana, ¿no? En cambio, también decía una de estos líderes budistas, una monja budista y profesora también... O sea, perdóname, Juanjo, si se va a hacer más larga cada vida... 33 ya, no te quiero ni contar, pueden bueno, durar toda eternidad. El tema está en que tú te sigues reencarnando, claro. Si sigues estando estancado, si no consigues liberarte de esa culpa, ¿no?, de esas faltas que has cometido en el pasado. Pero había una monja, como digo, budista, profesora de la Universidad de San Diego, que decía que, bueno, a ver, si es una vida no virtuosa la que estás realizando, pues a lo mejor sería bueno, si te dedicas a asesinar, por ejemplo, pues que te mueras antes, ¿no? O sea que bueno, era interesante, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, sí que ha hecho algunos comunicados sobre el tema, ya lo hizo también el anterior Papa, Benedicto XVI, diciendo que, bueno, que esto de alejar la muerte demasiado supone también hasta cierto punto deshacerse de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí ellos buscan un equilibrio, entienden que está la vida eterna, que realmente el mundo es un valle de lágrimas, que nos tenemos que preparar para la auténtica vida, que es la vida eterna, y claro, cuanto más prolonguemos ese tiempo, pues nos está apartando de nuestro verdadero estado, que sería el estar con Dios después de morir, ¿no? Uh-huh. Y luego había respuestas que son, bueno, interesantes. Por ejemplo, ¿qué decían...? Que han cambiado el toc-toc de las puertas, me refiero a los mormones, por el enter del ordenador. Claro, los mormones, por ejemplo, hemos estado comentando que hay esa corriente, ese grupo, que además de momento son no llegan a 1,000 personas dentro de esa asociación. Pero cunden la hostia. Perdón. Bueno, dentro de esos transhumanistas, ¿no? Pero estuvieron hablando con algunos de la Iglesia Mormona en Estados Unidos y ellos decían que en principio lo veían muy bien, salvo por una cuestión. Que esa mejora del cuerpo, esa prolongación de la vida, no conllevara la modificación significativa del organismo, porque ellos entienden que el cuerpo es algo sagrado. Por ejemplo, están en contra de todo lo que sean los piercings, están en contra de los tatuajes, y por lo tanto, si se va a hacer algún tipo de manipulación, como estamos comentando aquí, de ese biohacking, ¿no?, que conlleva esa adulteración del cuerpo bajo su punto de vista, porque es una profanación del cuerpo, pues entonces eso ya no lo veían tan bien. Pero por lo demás, si era vivir más tiempo, era perfectamente compatible con la misión, con el concepto que ellos tienen del mundo mormón, ¿no? Incluso las nuevas tecnologías, los mormones creen en la revelación permanente, ¿no? Ellos piensan que el mensaje divino no está cerrado, que no solamente hay que leer la Biblia, sino los libros también de los mormones, ¿no?, de Joseph Smith, pero luego también creen que puede llegarte la revelación por inspiración, por vía profética. Y entonces ellos entienden que la tecnología, si te puede abrir esos nuevos campos de percepción, o como decimos aquí, a través de la inteligencia artificial, adquirir nuevos mensajes divinos, pues perfectamente, ¿no? Y había otros casos, por ejemplo, que más llamativos, porque la mayoría no se lo habían planteado mucho, no hay ni comunicados. Que no hay un estudio, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el Islam, con los que hablaron del Islam sí que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ellos tienen un concepto de la muerte, por lo menos con los que estuvieron hablando, muy positivo. Ellos entienden que incluso dentro de la Biblia, dentro del Corán, ya se comenta que Alá sabe cuál es tu tiempo, el tiempo que tú vas a vivir. Es lo que llaman el plazo designado. Saben que vas a vivir X años. Por tanto, si tú ahora vas a vivir más tiempo, en principio no estás ofendiendo a Dios ni nada por el estilo, porque ella lo sabe. Incluso si vas a ser casi inmortal, pues tampoco habría ningún problema. Es más, la tecnología también, todo lo que ocurre en el planeta, está también, de alguna manera, tutelado o auspiciado por la divinidad, por Alá. Por tanto, si se está produciendo esta nueva vía de vivir mucho más tiempo, pues tampoco es entra en contradicción. Que no ve ningún perjuicio, vamos. Pero sí que cuando hablaron con otros también líderes de la comunidad musulmana en Estados Unidos, sí que les dijeron que ellos tienen una noción de la muerte muy positiva. Algunos incluso, literalmente, dentro de esta encuesta del centro, decían que ellos están encantados de morirse. Un poco porque, bueno, están copiando el mismo sistema que existe en el cristianismo, ¿no? De que la verdadera vida empieza después de morir. Entonces, claro, ellos decían que si la vida era, si era para vivir más tiempo, perfecto. Pero si era ya para no morirse, que ya no sería aceptable, ¿no? Que eso de vivir indefinidamente entraba un poco en contradicción con lo que son los preceptos islámicos. ¿Qué mundo se ha abierto gracias al mundo en el que estamos, gracias al mundo tecnológico? Nos planteamos preguntas a Juanjo que hace 10 años sería impensable pensarlas, ¿eh? Sí, bueno, pero es curioso porque también yo en esto veo, en el caso este de la tecnología, claro, nosotros ahora vemos la tecnología como que es algo muy distinto, ¿no? La tecnología empieza desde el momento en el que un primer antepasado nuestro hace pues 1 millón de años cogió una piedra. Eso ya era tecnología. Y cuando, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Burgos, en Atapuerca, aparece lo que se llama Excalibur, ¿no? Que es un bifaz, que se supone que es la primera ofrenda que se realiza, pues eso ya supuso una ruptura dentro de nuestras creencias, porque ya supuso que introdujimos la tecnología al servicio también de la religión. Por lo tanto, que ahora demos un nuevo salto tecnológico y eso también suponga una transformación de nuestras creencias, es algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Hay quien dice que hasta que no surgió la agricultura, no aparecieron los dioses de la agricultura, ¿no? Bueno, pues ahora con este nuevo mundo digital, pues aparecerán también unas nuevas divinidades. Juan José Cezoro, El Círculo Secreto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hoy vamos a contribuir un poco a que baje la natalidad. Y es que si miras a la cara de tu hijo, aunque no lo haya engendrado él o ella, ese hijo se puede parecer a tu ex. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia y comentamos este estudio hoy aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿tu hijo podría parecerse a tu ex? Pues lo mejor va a ser no tener hijos. Es que esto es una putada, con perdón de la mesa, porque, a ver, y a lo mejor hasta para algunos causa de divorcio. Pero atención, mujeres, porque vuestro hijo podría parecerse a vuestra expareja, a vuestro ex o incluso a vuestro primer amor. De hecho, a lo mejor hasta con más probabilidades a vuestro primer amor, aunque no lo hayáis engendrado con él. ¿Cómo te quedas? Pues que de muchas cosas y de muchas formas. Normalmente se puede ver mal porque normalmente no nos fijaríamos ahora mismo en la persona en la que nos fijamos en su momento, en ese primer amor. Y cuando se ve una imagen de esa persona dices, yo me fijé en esa persona, me enamoré de esa persona. Bueno, pues no solo eso, sino que tu hijo se puede parecer, pues mejor no tener hijos, ¿eh? No sé, depende. A ver, bueno, esto es un tema peliagudo. Claro, claro. No quiero meterme aquí en la vida de nadie, pero la teoría no es nueva. De hecho, Aristóteles ya la había expuesto hace unos cuantos siglos atrás y él decía, este filósofo griego, que bueno, que la progenie de una hembra y un macho podía adquirir caracteres de otro macho que se hubiera apareado con esa hembra anteriormente. Luego llegó en el siglo XIX el biólogo alemán August Weismann y formuló esta misma teoría bautizándolo con la palabra telegonía, ¿no? Aunque lo cierto es que fue Lord Morton el que avivó un poquito la chispa cuando cruzó una yegua con un cuaga. Posteriormente la apareó con un caballo árabe y el potrillo parecía tener las características del cuaga. Y claro, el hombre dijo, uy, uy, uy, que aquí está pasando algo raro, y lo comunicó a la Real Sociedad de Londres en 1820. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues que en los años posteriores se trató de demostrar la validez de esta teoría, pero como no lo consiguieron, acabaron descartándola. Pero, y aquí viene el gran pero, en el año 2014 llegaron unos investigadores australianos. ¿Quién los manda? Ellos, ¿no? Sí, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué se va a aparecer si claro, no hay una relación genética que haga que esa persona se parezca a tu ex? Ya, pues bueno, y si solo vale en mujeres, también vale en hombres, no lo sé, es que es muy sorprendente este estudio. Te lo voy a ¿no? explicar, claro. En el 2014 llegaron unos investigadores australianos liderados por Angela Crean y dijeron, oye, pues parece que se ha quedado un buen día para ver si aquello de la telegonía era verdad o no. Pues vamos a ponernos a investigar si esto puede ser o no puede ser, ¿no? Y pues como todos tenemos días de esos en los que acabamos cazando moscas, nunca mejor dicho, pues sí, cogieron unas cuantas moscas, en concreto ejemplares de la especie Telostylimus angusticolis, y se pusieron a experimentar, ¿no? Bueno, lo que hicieron con estas moscas inmaduras fue cruzarlas. Y cuando digo que inmaduras no es que fueran caprichosas, sino jóvenes. Lo que hicieron fue cruzaron a hembras con machos de distinto tamaño, grandes y pequeños. Y luego, cuando la mosca hembra se hacía más madura, es decir, pues se iba haciendo más fértil, ya estaba fértil y madura, volvieron a cruzarlas. Y a pesar de que el segundo macho era el que engendraba la descendencia, el tamaño venía determinado por la anterior pareja sexual de la madre. Yo sé que bueno, que ahora mismo muchos pueden estar mirando a sus hijos de un modo inquietante y preguntándose. Ya decía yo que no se parecía a su padre, ¿no? Claro, como, ¿será posible? ¿Podría pasar lo mismo con los humanos? ¿No? Lo sé que muchos se están preguntando esto. Y lo que dice Angela Crane es que la primera impregnación tiene más posibilidades de influir en la hembra que las posteriores, por dos motivos. El primero, porque la hembra es más joven, y el segundo, porque las posteriores tendrían que competir, ¿no?, compartir su influencia con las anteriores. Y esta sería la posible razón por la que mi pareja y yo, por ejemplo, a pesar de ser ambos morenos, estoy hablando hipotéticamente, podríamos tener una hija pelirroja como mi primer novio. Estoy hablando hipotéticamente, ¿eh? Que nadie se ponga a investigar mi vida, no he tenido un primer novio pelirrojo ni nada de eso. Repito, hipotéticamente. Y claro, esto si lo piensas bien, si hablamos de humanos, la teoría sería que la capacidad del ARN de los espermatozoides podría alcanzar óvulos cuando todavía son inmaduros e impregnarlos, de manera que esa impregnación estaría presente o podría estar, lo más bien dicho, en algún embarazo posterior. ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil también, según esta teoría, ¿no? Si lo examinamos así a grandes rasgos, pues tú imagínate, durante el coito entre un varón y una hembra hay millones de espermatozoides que viajan hasta el óvulo, todos ellos con su carga de ADN, corriendo para llegar hasta la meta. Pero claro, solo llega uno y a veces no llega ninguno. Así que, ¿qué pasa con todos esos espermatozoides que no fertilizan el óvulo? Pues que son absorbidos por el cuerpo de la mujer. Ahí los tienes. Digamos que si este ADN que las mujeres absorbemos se incorpora a nuestras células somáticas y óvulos inmaduros, podría acabar influyendo y determinando las características de alguno de nuestros futuros embarazos, ¿no? Aunque el progenitor sea otro. Y hasta aquí la teoría de la telegonía, que yo sé que habrá sido una agonía para muchos. Sí, está siendo para muchos. Pero eso significa que en cierto modo se elige el espermatozoide que triunfa. Y se elige por unos gustos, unas cosas que están ahí que no se sabe a qué se deben. Todo es inconsciente. No, es que claro. No. Según esta teoría, lo que pasaría es que cuando la hembra es todavía joven, sí, tendría mejor impregnación de esa primera influencia. O sea, no significaría que se estuviera quedando con un espermatozoide que es mejor que otro, ni mejor ni peor, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente porque es más joven y porque los posteriores ya tendrían que compartir su influencia con las anteriores, que de alguna manera habría quedado pues pues esa marca, ¿no?, de esa primera pareja genética ahí en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y hablamos eso de la teoría de que la capacidad del ARN de los espermatozoides podría alcanzar los óvulos cuando son todavía inmaduros, impregnarlos, es de lo que va esta teoría, que se ha demostrado que funciona en moscas. Claro, pero esto no quiere decir que entonces se parezca el espermatozoide al hijo que después hay, sino que llega el primero, el décimo, el cianap, lo que sea, pero el primero siempre es el primero en espermatozoides y siempre es el primero en que nos fijamos. Y por eso se parecen, no por otra cosa. Estaríamos hablando de las primeras relaciones sexuales. Claro. De la hembra, ¿no? Uh-huh. De con quién se ha pareado esa hembra antes, ¿no? Pues si se ha pareado antes con por ejemplo, hablemos de las moscas. Sí. Con una mosca que era de tamaño grande, ¿no? Sí. Y después, posteriormente, se aparea con una mosca de tamaño pequeño. Sí. Es posible que el tamaño de su descendencia venga determinado por el de la mosca grande, que fue la primera con la que se apareó. Mado, nunca mejor dicho, la hemos jodido, ¿eh? Es que, yo creo que hay un montón de gente ahora, hay un montón de enemistades ahora intrafamiliares en este causa momento. Causa de divorcio, ya verás. Sí, sí, sí, desde luego que sí. Y ahora habrá muchos que digan, se parecía, si es que la ciencia lo ha explicado. Claro, claro, no, pero oye, claro. No, pero es que puede, pero no es infidelidad. Claro, no, para nada, para nada. O sea, es una cosa que mucho habrá dicho, aquí hay cosa que me huele aquí a gato encerrado. Oye, pues a lo mejor no, a lo mejor simplemente... Pues igual había gato encerrado, pero no el que nos imaginamos, sino otro. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno. Curioso, es una teoría, pero bueno, hay... Ahora hay muchas cosas también, ¿eh? Se han inventado muchas. Da se parece pensar, porque la ciencia lo ha dicho, no por lo que tú por pensabas. Por lo menos siembra la duda. Claro, desde luego que sí. Sí, sí. Bueno, oye, pero es fantástico este descubrimiento porque nos presenta algo que ni siquiera nos podíamos imaginar. Pues, ya, no, yo sé que cuando le he dicho a Silvia que iba a hablar de este tema se ha quedado así como diciendo, me dejas un poco intrigada. Sí. Bueno, jolines, pues es una causa más por la cual se puede justificar el descenso de natalidad. Si se va a parecer a ese en el que nos habíamos fijado, mejor que no se parezca a nadie, mejor que no exista. Pero bueno, alguno va a decir, bueno, que diga lo que diga, estamos jorobados. Nunca mejor dicho. Bueno, Mado, que hablamos mañana en la tertulia, ¿te parece? Me parece estupendo. Muy bien, Mado, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Interesante y sorprendente ese descubrimiento científico, esa investigación que nos ha presentado un Eureka Mado Martínez. Las personas se parecen y los hijos se pueden parecer al primer amor, aunque no haya tenido nada que ver en la reproducción. Bueno, eso es lo que dice ese estudio, un estudio que también confirma que eso también tiene mucho que ver con el tamaño. Bueno, las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, 60 minutos más en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Bellosfera, se llamaba así, es una máquina para ver el más allá. Insistió esa máquina. Nos lo va a comentar dentro de tan solo unos minutos José Antonio Caravaca, el investigador de Caravaca. Va a estar aquí en La Rosa de los Vientos. También vamos a tener información del mundo del cine, algunas películas como por ejemplo Casi Imposible con José Manuel Escribano. Vamos a hablar de la enfermedad del riesgo del dinero, de la enfermedad del dinero, en cierto modo, el VAR, así se llama. Vamos a hablar de esa fórmula mágica, entre comillas, en la cara B. Y vamos a hablar del mundo de las basuras en Las Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Las basuras van a ser protagonistas en Señales del Fin del Mundo. Pero antes tenemos que comentar algunas cosas más. Aquí en La Rosa de los Vientos, en la resolución del concurso de esta noche y un apunte importante para vuestra agenda. Y Silvia Casasola nos dice quién era él y quién es el personaje oculto de esta noche. Sí, sí, vamos a ello, porque además los oyentes han estado muy participativos y vamos a intentar resolver quién es el que se está ocultando, quién de estos tres directores que están optando al Festival de Cannes, esa Palma de Oro, pues es el que se oculta esta noche. Y, por cierto, la peli que va a comentar Escribano de Charlize Theron tiene una pinta estupenda, ¿eh? Yo, vamos, es de las próximas que voy a poner en mi agenda de posibles para ir al cine, que me encanta ir al cine. Es muy divertido, el comentario es muy interesante que nos va a hacer José Manuel Escribano, y ese tráiler de la película, sí, lo vamos imposible. A escuchar, de Casi Imposible, ese tráiler en donde el protagonista dice, sí, también ha estado con Fidel Castro. Sí, sí, sí, una barba tenía. Dice, y eso que se decía que la barba era espesa, si la llegas a conocer. Sí, sí, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, en esta edición, que antes estábamos comentando que hay muchos directores, que algunos han ganado, que otros están optando o incluso que son eternos candidatos, pues resulta que también en esta edición, en la 72ª edición del Festival de Cannes, pues hay muchas directoras también que están intentando a ver si se logra esa Palma de Oro. Bueno, pero nosotros, de momento, nos vamos a centrar en los candidatos que os habíamos dicho, en los tres grandes que lo están intentando. Por ejemplo, Pedro Almodóvar, que creo que ha tenido la proyección de su película esta tarde y que ha habido una ovación enorme y que, bueno, pues parece ser que tiene más posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que él ha estado en 7 ocasiones, creo que es el único festival de cine que se le resiste, ha estado en 7 ocasiones con película y no lo ha conseguido ninguna. Entonces vamos a ver si ahora, en esta no sé si ahora mismo si es la octava o es la séptima, yo creo que sería la octava. Y parece que todo apunta a que por lo menos tiene alguna probabilidad. Además se ha emocionado muchísimo Antonio Banderas y ¿ves? Yo esta reconozco que me he quedado con ganas de verla, a ver si lo consigo. La peli ya sabéis que tiene Almodóvar, que es muy íntima porque habla un poco de su trayectoria, es Dolor y Gloria. ¿Quién lo hace, por ejemplo? Hoy vamos a saber si continúa o no en el puesto número 1 de Super 10. Nos lo va a comentar José Manuel Escribano. Lleva 6 semanas esa película. Sí, sí, sí, no. Sí, todavía no se ha quitado. O sea, quedan en muy poquitas carteleras, pero todavía se mantiene. A mí me hubiese gustado que lo hubiesen prolongado un poquito más, pero bueno. ¿Ken Loach? Pues Ken Loach sí ha ganado esa Palma de Oro. Incluso lo hizo el año pasado. Lo hizo con la película Yo, Daniel Blake, que por lo visto hubo mucha polémica porque la gente, no sé ahora mismo si fue más el público que vio la película que no estaba de acuerdo o eran los críticos los que no estaban de acuerdo con que le hubiesen dado, pero vamos, que no hubo unanimidad con que le hubiesen dado la Palma de Oro. Bueno, pues en esta edición él también lo pretende ganar con el cine social, pero va a ser con la película Sorry We May See You. Bueno, y que trata, pues eso, lo de trabajadores con problemas del Reino Unido, pues eso, siempre denuncia social, que es el tema que él controla a la perfección. Por tanto, ¿quién nos queda? Oye, Rick, explícale al público qué hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo. ¿Describirías así tu trabajo, Cliff? ¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos. Mis manos están registradas como armas mortales. Si nos peleáramos y te matara sin querer, iría a la cárcel. Si matas a otro sin querer en una pelea, vas a la cárcel. Es homicidio involuntario. Solo escuchando la música, ya enseguida dices, este es Tarantino. Es que se le nota esa musiquita, porque él es el que elige las músicas que van en la banda sonora de la película, es muy perfeccionista. Luego el toque también esto de las artes marciales, que él veía siempre películas de artes marciales, siempre intenta meter ahí un guiño. Bueno, pues acabamos de escuchar lo último del personaje que estaba en el concurso esta noche, de Quentin Tarantino. Érase una vez Hollywood, érase una vez en Hollywood, que está ambientada en el Hollywood de 1969. Y según los críticos, dicen que es la peli más esperada de la sección oficial de este año. Bueno, pues a quien hemos escuchado, claro, ahora doblaje, pero es a Leonardo DiCaprio, que se supone que es el actor principal, por el que está un poco en torno el protagonista de la peli, y a Brad Pitt, que es el que hace de doble. O sea, que está la cosa curiosa también. Y todo es el ambiente, y cómo era ese Hollywood así un poco ya en decadencia y todo eso. Bueno, pues Tarantino, que es actor, que es guionista, que es director, bueno, pues con su primera película, Reservoir Dogs, ya logró que se fijaran en él y está considerado uno de los enfants terribles del cine y vuelve al Festival de Cannes tras 25 años después de ganar su Palma de Oro con Pulp Fiction, que por lo visto era su segunda película. O sea, que es que fue a tiro hecho. Ha tenido un éxito bárbaro. Bueno, pues vamos a ver al final quién se alza con el trofeo soñado el próximo 25 de mayo. Después de venir del Bosque Cebrián, nos enteraremos quién es el ganador. Quién es el ganador de esa Palma de Oro. Si la gana Almodóvar, si la gana una de las directoras, si la gana Tarantino. A ver quién lo gana. Lo sabremos la semana que viene. Ha puesto ya el nombre de Quentin Tarantino, es el personaje oculto de esta noche, en el perfil de Twitter, en Rosa Vientos, Javier Sevillano, una fotografía de Quentin Tarantino, el personaje oculto de esta noche, un personaje dentro del mundo del cine fascinante. En esta fotografía está guapísimo Tarantino. Sí, sí, le sí, darías sí, un beso profundo. Profundísimo. Bueno, vamos a ver quién es el ganador o ganadora de esta noche, porque el de Palma de Oro es el 25 de mayo, pero ahora, hoy, ya 19 de mayo, pues vamos a saber quién es el ganador del concurso de la Rosa de los Vientos. Y él participó en, creo que es él, en Twitter, y se llama gatillo arroba susomiau. Así que nada, gatillo arroba susomiau, enhorabuena, felicidades. Tienes que escribir diciéndonos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa. Susomiau, miau, venga, sí, sí, pero, a por ello. Eso no vale como nombre, ¿eh? No vale como Suso nombre. Suso será Jesús, no sí, sé. Digo yo, no lo sé. Ya nos dirá, ya nos dirá. Gatillo no es, desde luego. Un último apunte para convocar a la gente para la undécima edición del Bosque Cebrián. Eso es, el 25 de mayo, sábado, por la mañana. Entre 11:30 y 12 empieza todo el evento. Nos juntamos en la sala, que está justo al lado del bar arriba, ya porque es un sitio de referencia, y en esa sala contamos primero las nuevas actividades que va a haber de la Asociación Juan Antonio Cebrián, porque sabéis que todo esto lo hacemos en recuerdo de Juan Antonio Cebrián, y después tendremos cómo se es visto un caballero del siglo XV, todo enterito, poco a poco, y pieza a pieza, gracias a que tenemos a unos invitados estupendos, que es la Asociación Majeret Histórica. Luego tendremos también una charlita pequeña de Cuevas Talismán, que nos va a dar Jesús Callejo y nos va a estar comentando diversas curiosidades. Luego tendremos un combate medieval en el siglo XIV, siglo XV, pertrechados como la época, que va a estar fantástico. Y después nos iremos al merendero, a ese río que hay tan maravilloso, a ese paisaje donde el Bosque Cebrián, donde se ve justo un poquito arriba en la montaña esa cueva de los Casares, que visitaremos en dos grupos gracias a nuestro guía, que será Carlos Loscos. Y después va a haber un campeonato de futbolín, vamos a tener ahí vamos a compartir viandas, vamos a jugar a diferentes cosas, con lo cual va a ser una jornada estupenda, cultural, divertida, y sobre todo pues recordando a Juan Antonio Cebrián, que es quien nos une, es el nexo de unión. Con lo cual os espero a todos el 25 de mayo, Riva de Selices, Guadalajara, punto de referencia, Alcolea del Pinar, carretera Barcelona-Zaragoza, y allí nos vemos, dentro de nada, el próximo sábado por la mañana, en Alcolea del Pinar, en Riva de Selices, en la salida de Alcolea de Pinar, en esa carretera Zaragoza-Barcelona, Madrid-Zaragoza-Barcelona, la nacional en dos, en la A2, kilómetro 135. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Atención, hemos leído en la revista Año Cero la existencia en ese siglo XX, hace muy poquito tiempo, de una máquina para ver el más allá. Se llamaba Bellosfera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La máquina para ver el más allá, Bellosfera. Y la máquina para ver el más allá, la Bellosfera, es uno de los temas, es uno de los reportajes que se encuentran este mes en la revista Año Cero. Su autor es José Antonio Caravaca y evidentemente queríamos hablar con él sobre esta máquina, sobre este descubrimiento, sobre algo verdaderamente apasionante. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, encantado de estar otra vez contigo. Una máquina que tiene que ver con Grecia, pero es una máquina que sirve para eso, servía para eso, para ver el más allá. Bueno, eso es al menos lo que ha rescatado el investigador griego Tanasis Bembo de las hemerotecas, en una historia que prácticamente a día de hoy estaba prácticamente olvidada. Al parecer, a mediados del siglo pasado, en Grecia fabricaron, idearon una máquina que era una especie de pecera de cristal, en la cual, a través de la comunicación que con ella establecía un médium, podían manifestarse espíritus dentro de esta, como digo, esfera, que hacía la suerte como de un televisor que conectaba a los vivos con los muertos. La verdad es que es una historia apasionante y, como dices tú, muy, muy desconocida y llegó muy, muy lejos, porque se llegaba, bueno, no es un mito, no es una leyenda, existía. Otra cosa es que consiguiera eso o no, pero se fotografiaban en siluetas, se aparecían cosas, era como, como dices tú, una esfera, un algo donde aparecían los supuestos espíritus, aparecía el supuesto más allá, y ahora se ha rescatado, esta historia la has rescatado tú, pero es una historia que motivó mucho en su momento a mucha gente, que motivó muchas noticias, muchas informaciones, y bueno, se ha podido investigar en los tiempos actuales qué es lo que se estaba haciendo y lo que se estaba descubriendo a mediados del siglo anterior allí. Sí, incluso Tanasis Bembo, con el que he tenido la oportunidad de hablar largamente sobre este asunto, me comenta que en la Biblioteca Nacional de Atenas hay todavía mucha información, fotografías, filmaciones, incluso porque, imagínate, Bruno, se situaba una cámara cinematográfica frente a la Bellosfera, esta máquina para ver el más allá, y al parecer se obtuvieron imágenes ante una historia tan asombrosa y desconcertante. Pues yo le pregunté directamente a Tanasis Bembo si él consideraba que había algo de realidad en toda esta trama, y él me comenta que él ha sido el primer sorprendido a ver cómo este asunto en su época fue referido por multitud de periódicos, fue un tema que fue de tertulia en la sociedad helena de mediados del siglo XX, y al parecer incluso tenemos esas evidencias de que al parecer algo se manifestaba, se visualizaba dentro de esta esfera, que no encuentro otra denominación que situarla como una especie de televisor por el cual se asomaban todo tipo de extrañas efigies que pudieron ser fotografiadas y filmadas. Pero tal y como decía su descubridor, Alessandro Velo, el inventor, esta máquina necesitaba de la presencia de un medium que sirviera de conexión para que, como digo, desde el más allá pudieran acceder a esta esfera. Y en el siglo XXI han continuado las investigaciones, o todo eso ha quedado en el recuerdo. Bueno, eso quedó en el recuerdo. Tanasis Bembo encontró en unos sótanos de una antigua sociedad de investigación ufológica la única velocera que queda íntegra, y está actualmente intentando recomponer todavía las piezas que faltan de este impresionante puzzle que nos llevan a recomponer una historia que, como venimos diciendo, pues aunque en su época fue harto conocida, pues el paso inexorable de los años la ha enterrado y parece ser que hay algo, al menos, que parece indicar que aquella máquina, aquella invención parecía tener algún tipo de veracidad. Incluso Tanasi Bembo me pasó un informe redactado en la época de algunos miembros de la sociedad que participaban en estas experiencias, que eran bastante escépticos, y aunque no estaban totalmente conformes con todas las apreciaciones de Velo, del inventor, pero sí reconocían, incluso los más escépticos del grupo, que algo sobrenatural ocurría dentro de aquella extraña máquina. ¡Qué historia tan bonita, tan desconocida, tan fascinante! Esta de la biosfera. José Antonio Caravaca, muchísimas gracias. A ti, Bruno, cuando quieras, sabes que estoy a tu disposición. En la revista Año Cero, este reportaje sobre Biosfera, la máquina para ver el más allá. Vamos ahora con la enfermedad del riesgo, el barre, la fórmula que determina lo que es el riesgo en relación al dinero. Una fórmula que durante el último siglo prácticamente ha sido importante en el mundo de la economía. Vamos a comentar algunas cosas, algunos detalles que pueden ser importantes para conocer algo más sobre este tema. Y va a ser aquí, en la cara B. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. El dinero es la tiniebla del hombre, lo decía Leopoldo María Panero. Era poeta, uno de los mejores escritores que ha dado nuestro país. Entonces vivía en la unidad de psiquiatría del Hospital de Las Palmas. No vivía de quimeras. Hay quienes lo hacían, estaban fuera, en el casino. Ya lo dijo uno de los más importantes economistas de la historia, John Maynard Keynes. Cuando el desarrollo del capital de un país se convierte en un subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que la tarea se esté realizando mal. Sus miedos se hicieron realidad cuando, tras alertar de que el mundo de las finanzas era casi como un juego de azar, la bolsa de Nueva York cayó en picado. Año 1929 arrastró al país y al mundo entero una crisis económica de enormes proporciones y sin la cual no hubiera tenido lugar la Segunda Guerra Mundial. En Europa ascendieron los fascismos, murieron 70 millones de personas, a las que sumar otras cuantas decenas más que hicieron lo propio por hambre y necesidad antes y después del conflicto. Para algunos, cuando estaban ganando dinero a espuertas, el riesgo mereció la pena, y es que siempre habrá grises. No tengo nada, pero nada suma. Desde entonces, cuando las finanzas comenzaron a recuperarse, hubo numerosos intentos de medir científicamente el riesgo por parte de los economistas que se enfrentaban a operaciones financieras. ...19 de octubre de 1987... se produjo uno de los mayores descensos de los índices bursátiles que recordaba el mundo desde 1929... En solo unas horas, el parque de Nueva York anotó pérdidas por más del 20%... y millones de personas sufrieron en sus carnes los efectos de aquella crisis. Unos años después, en 1989, un ejecutivo de una de las principales firmas financieras del mundo empezó a crear una nueva fórmula. Aquel hombre se llamaba David Watson y trabajaba para el banco JP Morgan, que tenía en su cartera a clientes de miles de adinerados inversores que se jugaban inmensas cantidades de dinero. Así que les pidió a sus colaboradores que al finalizar ese día elaboraran un informe en tiempo récord que contuviera una serie de parámetros y que cuantificaran el riesgo que habían corrido durante la jornada, y que ese dato se iba a cerrar a las 4 de la tarde. Así, apenas 15 minutos después del final de la jornada de los mercados financieros, tenían sobre su mesa un resumen que él llamó Informe 1615. Gracias a los datos de ese informe y a los que se produjeron y a los que se dieron el día siguiente y el siguiente y así sucesivamente, se empezó a crear una base de datos que iba a formar parte de la memoria histórica que serviría para calcular cada riesgo que podrían correr sus agentes al día siguiente. Ese informe que servía para calcular los riesgos se le llamaba VAR, un acrónimo que procede de la expresión Value at Risk, que traducida al español significa valor y riesgo. Ese informe concluyó que el dinero era una enfermedad y el riesgo con el dinero todavía más. Siete años después, el informe VAR se hizo público, así como sus características y los parámetros que se utilizaron para medir el riesgo. Sus datos y números se convirtieron en la salud y en la enfermedad. Hasta un riesgo había salud. A partir de un riesgo, enfermedad. La fórmula VAR fue adoptada por el mundo financiero de forma unánime. Era en la primera reunión de Basilea, que tuvo lugar en 1974, cuando los directores de los 10 bancos centrales más importantes del país adoptaron a partir de este dato una serie de medidas. Era ese dato la salud. Sin embargo, se equivocaron. Creyeron que lo malo era bueno. Y se decidió que los bancos debían de disponer de un 8% del capital de sus activos. Pero las cosas se complicaron, aparecieron los instrumentos financieros complejos, las entidades bancarias se convirtieron cada vez más en entidades de inversión y el riesgo se incrementó. Aquella fórmula se convirtió en el santo grial de las finanzas, pero un analista llamado Nassim Taleb calificó la fórmula de pura charlatanería pseudocientífica. Sin embargo, insistimos, aquella fórmula se convirtió en el santo grial de las finanzas. La fórmula provocó un exceso de confianza que se tradujo en mayor deuda, por lo tanto, en mayores riesgos. Así, lo imposible ocurrió y los ordenadores de los analistas empezaron a ofrecer cálculos ajenos a la realidad. Todo se vino abajo cuando apareció el cisne negro, que es como se denomina esos sucesos improbables que alteran la fórmula y señalan que ha llegado la hora de la catástrofe. Y llegó la crisis de 2007. Fue una crisis provocada por este cisne negro. El cisne y la crisis que vivimos. El mundo no se ha recuperado. Las cosas ya no pueden volver a ser como eran antaño. Los datos y las cifras son iguales que entonces. Seguimos siendo enfermos si nos guiamos por el VAR. Y en vez de curar al enfermo, se decidió que la única forma de sanarlo era hacer creer que se estaba recuperando. La crisis no acabada, simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en ello. Esta vez la recuperación consistía en hacer ver que la enfermedad era lo normal y nos hemos tragado esa falsedad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. con nuestro número uno, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Yo no sé si es el número uno o la número uno del mundo, pero es uno de los rostros más bellos, más agradables y más bonitos que existen en todo el planeta, el de Charlize Theron, ¿no? No me cabe la menor duda, Bruno. Es una mujer bellísima y además muy elegante, realmente. Sí, es que tiene eso. Se puede ser guapa, pero además transmitir, sí, no sé, buen rollo. Ella lo hace, ¿no? Efectivamente, hombre. Yo creo que no hay ninguna película de Charlize Theron que nos disguste, ¿no? Incluso en Monster, aquella película que le valió el Oscar y que salía la pobre feísima con un trabajo de maquillaje realmente espectacular, pues aún en esa estaba estupenda y sobre todo muy buena actriz y muy guapa, como decimos. Charlize Theron hace en esta película de Charlize Theron de una mujer muy guapa, pero una mujer también muy poderosa. ¿De verdad saliste con el primer ministro de Canadá? No. No. No, es rarito. Conozco un sitio genial, no lejos de aquí. Se llama Minibar y está en mi habitación. ¿Has preguntado? No, oye, yo también me he tirado unos cuantos líderes mundiales. Hice un 69 con Fidel Castro. Oh, Dios mío. Si su barba te parecía espesa... ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes citas? Ningún tío quiere salir con una mujer más poderosa que él. Se les pone blandurria. Picha Blandurria es mi villano favorito de Batman, así que no me preguntas por qué sigo soltero. ¿Para qué es de cajón? Sí, soy un fricado. Casi la palma. Una película divertida con comentarios y con conversaciones verdaderamente entretenidas. Casi sí, imposible, sí. Así se titula. Efectivamente, Bruno, casi imposible, que ha dirigido Jonathan Levine. La producción es de A.G. Tix, Ivan Goldberg y también de Charlize Theron y de Seth Rogen, que ellos han intervenido, además de ser los protagonistas. El guion es de Dan Sterling y de Liz Hanna, y los protagonistas, como digo, Charlize, Seth Rogen, Andy Serkis, alguno más que anda por ahí. Bueno, yo creo que el cine americano, todos los cines en general, pero el cine americano está renovando sus géneros paulatinamente, ¿no? Y uno de los que más ha cambiado es la comedia. A partir de unos argumentos desenfadados y totalmente irreverentes destinados en principio al público juvenil, pues Made in, Judd Apatow y similares, se ha adentrado en unos esquemas y en unas fórmulas que están en las antípodas del cine que se hacía el siglo pasado. Léase la comedia sofisticada de Katharine Hepburn y Cary Grant, o la más rosa de Doris Day, a la que desgraciadamente acabamos de perder, y Rock Hudson, pongamos como ejemplos, ¿no?, de aquella comedia. Bueno, la pareja protagonista de Casi Imposible es completamente distinta, mucho más desigual. Ella no es ni una joven chiflada o una guarrilla desesperada, como acostumbra la comedia actual, sino una de las señoras, como decíamos, más bellas y más elegantes que ha dado la pantalla, Charlize Theron. Y tiene como oponente, pues, a un antidivo por antonomasia, el desastroso Seth Rogen embutido en un chándal de colorines, para más inri. El contraste no puede ser más chocante, y de ello se aprovechan Jonathan Levine, el director de Descontroladas, Memorias de un zombi adolescente, 50-50 y Seducción mortal, y los avispados guionistas para construir una historia que funciona bastante mejor de lo que cabría esperar. Bueno, ella es Charlotte Field, y es nada menos que la secretaria de Estado norteamericana, una política de primera categoría, inteligente, decidida y también ambiciosa. Su meta es convertirse en la primera presidenta del país. También es una persona progresista y concienciada. Lo era ya cuando, con 16 años, hacía de canguro de Fred Flasky, que a sus 13 añitos estaba perdidamente y también visiblemente enamorado de ella. Ahora sus caminos han vuelto a encontrarse cuando Fred, que ahora es un periodista en paro, coincide con Charlotte por casualidad y ella, en un rapto de locura, decide contratarlo para que le escriba sus discursos. Bueno, este es solo el primer hecho inverosímil de una larga cadena de sucesos de la misma índole, pero una de las cualidades más importantes de la buena comedia es precisamente hacer que el espectador dé por buenas todas las cosas imposibles que está contemplando. Como este inicio, bueno, reanudación más bien de la relación, el propio encaje de Fred en el equipo de Charlotte, muchos momentos de la vida política y también sexual de la secretaria de Estado, así como buena parte de las figuras que la rodean, empezando por el mismísimo presidente, un personaje corrupto y bastante gilipuertas. Bueno, aunque pensándolo bien, quizá esto último no sea tan increíble. Bueno, como decía, es mérito de los guionistas. Dan Sterling y Liz Hanna vienen de South Park y los archivos del Pentágono, nada menos. Es mérito de ellos, como digo, trazar esta divertida historia y de Levine, el director, ponerla en imágenes y que surja la química entre personajes y artistas tan diferentes. Que Rogen ceda milímetros en sus caracterizaciones habituales y que los aproveche Charlize para, sin descomponer el gesto, se acerque a la desinhibición y al descaro. Ella no deja por eso de ser encantadora y él es tan cutre al principio que acaba por resultar entrañable. En resumen, con la aplicación de todos, este producto a medio camino entre aquellas historias clásicas y las bárbaras moderneces juveniles ha salido bastante bien y resulta un acertado entretenimiento, más bien para adultos, con su carga de mala uva en la subtrama política, no sé si para los americanos, a la vista de cómo lo entienden y votan, y sobre todo por su trama principal, el enredo amoroso, previsible y, ya digo, poco creíble, pero también ágil, gracioso, muy actual y a ratitos bastante procaz, para que tenga de todo. La película Casi Imposible con Charlize Theron, una película sobre todo para sonreír, que a veces a mí es una de las cosas importantes y que hace muy bien y ha hecho muy bien el cine en su historia y también el cine americano, lo que dice, se ha recompuesto, se ha rehecho durante muchísimo tiempo, se está reinventando constantemente en los últimos 100 años casi, Sí, sí, así es, el cine americano ha cambiado, han cambiado sus géneros, como decía al principio, el otro día hablábamos del western, ¿no? Pues la comedia también ha ido cambiando, ahora sus esquemas son otros, pero sigue habiendo este cine que, como tú muy bien dices, es para sonreír, es para pasar el rato, para reírse incluso, francamente, en alguna ocasión, y eso, Bruno, es muy de agradecer. Todo está cambiando, Casi Imposible, así lo presenta, pero la película con la que abrimos en las noticias nos demuestra que nada está cambiando. Y digo que nada está cambiando porque Roma, sí, la película de Cuarón, sigue ganando cosas, ¿no? Pues sí, ahora se ha llevado los 5 casi más importantes premios de los platinos del cine iberoamericano, que reúnen las cinematografías de 23 países latinoamericanos, prácticamente todos. Roma ha ganado el platino a la mejor película, al mejor director, al mejor guión, a la mejor fotografía y al mejor sonido. 4 de estos son atribuibles directamente a Alfonso Cuarón, de manera que puede estar contento. Bueno, Ana Brown por Las Herederas y Antonio de la Torre, como no, por El Reino, han ganado el premio a los mejores intérpretes de cine y Cecilia Suárez y Diego Luna, los de las mejores series. La mejor película de animación de los platino ha sido Un día más con vida, que también lo está ganando absolutamente todo. La película de Raúl de la Fuente y Damián Deneuve. El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Damián y Robert Bagar, ha ganado el premio al mejor documental, también un premio merecido y que además está muy repetido. La mejor banda sonora ha sido la de Julie, de Alberto Iglesias, nuestro gran compositor, el mejor montaje, El Reino, y la mejor dirección de arte, Pájaros de Verano. Los premios repartidos, pero desde luego el cine español ha tenido, yo creo que gran fortuna en esta edición, 6ta edición de los premios platino del cine iberoamericano. Y este año mucha repercusión de los premios platino, parece que no solamente se están confirmando y se están haciendo un hueco, sino que es importante que se reconozca de esa forma el cine latino, ¿no? Efectivamente, son, ellos quieren ser, y yo creo que son los Oscars del cine latinoamericano, del cine iberoamericano, del cine en español y en portugués también, y realmente las 6 ediciones los van consagrando ya como una cita imprescindible en este momento de la temporada. Ellos llegan aquí en primavera, se separan un poquito de los Oscars, pero realmente no importa, son ya unos grandísimos premios y tienen toda la capacidad y toda la categoría para constituirse en la cita obligada del cine en español y en portugués, como digo, de cada temporada. El cine iberoamericano, la gran cita promete ser y ya es los premios de platino, pero la gran cita del cine mundial es el Festival de Cannes. Hombre, ya te digo, 72 ediciones con esta, desde el día 14 hasta el 25, la gran cita, el gran festival, el festival por antonomasia. Los hay grandísimos, pero este, desde luego, es el más grande de todos. Ha inaugurado Los Muertos No Mueren, la película de Jim Jarmusch, de la que hablábamos hace unas semanas, una película de zombies. Ha inaugurado, yo creo que con general aceptación y con entusiasmo por parte de los fans del cine de Jarmusch. Y en la sección oficial, pues acaban de ver en Cannes nada menos que Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, que ha gustado muchísimo, Bruno. Ha sido, yo creo, el aplauso más grande de la Croisette, el aplauso más grande del festival. También está Hidden Life, la película de Terrence Malick, Il Traditore, del veterano Marco Bellocchio, Eugène Ahmed, de los hermanos Dardenne, Matías E. Maxim, Xavier Dolan, antiguamente a un fan terrible del cine canadiense, ahora ya un hombre más madurito, Mektoub My Love Intermezzo, de Abdelatif Kekiche, Roubaix in Lumière, de Arnaud Desplechin, y otra película que ha gustado muchísimo y que tiene muchas papeletas para ganar, Sorry We Missed You, de Ken Loach. Y por supuesto también está la nueva, la ultimísima, de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Además de eso, fuera de concurso, pues se va a poder ver a Diego Maradona, la película que sobre el futbolista argentino ha hecho Asif Kapadia, Los Especiales, de Nakachi Toledano, los directores de Intocable, Luz Eterna, de Gaspar Noé, la película de Winding Refn, de Dexter Fletcher, y Le Plus Belanger d'Invie, de Claude Lelouch, que vuelve 53 años después, Bruno, a retomar los protagonistas de aquella película mítica, Un Hombre y Una Mujer. Trintignant y Anouk Aimée, en un argumento que naturalmente acusa ese paso del tiempo. Bueno, las otras secciones importantes, como siempre, Incertain Regard, una cierta mirada, con cine español allí, O que arde, de Oliver Lasche, y Liberté, de Albert Serra. Y luego, pues, la quincena de los realizadores, las proyecciones especiales, el mercado del film, en fin, el gran Cannes, el gran festival de todo el mundo, la cita de la primavera, donde están todas las estrellas y están todos los productores y todos los exhibidores comprando películas en el mercado más importante, junto con los Oscars, que es la gran cita del cine mundial, pues el Festival de Cannes a la par o quizá incluso por delante de los Oscars. Yo creo que el crédito que tiene Cannes ya es un crédito para siempre. Ojo, que es importante que se ha presentado hace muy pocas horas en la última película de Almodóvar y así ha sido un éxito, ¿eh? Y siempre en Cannes le ha funcionado muy bien su cine, seguramente porque se sabe mucho de cine en Cannes. Efectivamente, bueno, de hecho Almodóvar ha sido presidente del jurado hace un par de ediciones, ¿no? Y su cine siempre es reconocido. Él dice que no le preocupa mucho la Palma de Oro. Hombre, y hace bien, porque no se puede ir con la expectativa de ganar sí o sí, ¿no? Hay una competición, como acabo de contaros, realmente importantísima este año en Cannes, y los premios van a estar muy difíciles, ¿no? Pero que cuenten con el cine de Almodóvar es siempre una garantía para nuestro director y también, de alguna manera, para nuestro cine, que tiene, desgraciadamente, poca repercusión fuera de nuestras fronteras. El de Almodóvar, desde luego, ayuda a que esa situación vaya mejorando. Almodóvar estaba la semana pasada en el número uno. Hoy sabremos en qué puesto está esta semana en el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues en el puesto 10 está Lo dejo cuando quiera, la película de Carlos Terón con David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, 5 semanas y bajando, pero lleva ya 9 millones de euros de recaudación, que para nuestro cine español no está nada mal. ¿9? Timadoras compulsivas, se estrena en la lista esta película de Chris Addison con Anne Hathaway y Rebel Wilson, la historia de dos señoras que se dedican a desplumar al prójimo. Primera semana, como digo, en el Super 10. 8. La caída del imperio americano también baja, porque esta semana la verdad es que bajan casi todas. 6 semanas en la lista, la película de Denis Arcand, una estupenda película canadiense. 7. Otro estreno, Pokémon Detective Pikachu, los muñequitos, los Pokémon con sus múltiples variaciones llegan a la pantalla grande. La película la ha dirigido Robert Letterman y sus protagonistas son Ryan Reynolds y Justice Smith. 6. Mula, bajando desde el puesto 5, la película de Clint Eastwood, pero resulta que ya es Super 10. 10 semanas en la lista, eso es un éxito absoluto para una gran película. 5. Cold War, bajando desde el 4, la película de Pavel Pavlikovsky, poquito a poco, ha sido número 1 muchas semanas, ya está en el 5, pero es que lleva 32 semanas en la lista. Cada semana, claro, le añadimos un guarismo. 4. Roma, de Alfonso Cuarón, la película que no deja de ganar premios, estaba en el 3, lleva 23 semanas en el Super 10. En el puesto número 3. Pues ha perdido un puestecito también, Vengadores Endgame, la película de los hermanos Russo, lleva 25 millones de euros de recaudación en España, Bruno, y la han visto casi 4 millones de espectadores. Esto es un auténtico éxito en nuestras pantallas. De todas formas, es que Vengadores es que es buenísimo, ¿eh? Bueno, vale, te perdono. Vale. El puesto número 2. Pues es la película de la semana, directamente al 2, y es una película estupenda, creo yo, Los Hermanos Sisters, la película de Jacques Audiard, con estos estupendos, John C. Reilly, Joaquin Phoenix, primera semana de Super 10, película de la semana, Los Hermanos Sisters. Y me parece que en el puesto número 1 repite el más grande, ¿no? Pues efectivamente, es la única, aparte de los estrenos, la única que no baja, aguanta en el 1, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, que como decimos se ha estrenado con enorme éxito en Cannes, Antonio Banderas, Penélope Cruz, todos están allí o han estado allí arropando a Almodóvar, 5 millones y medio de recaudación, Bruno, tampoco está nada mal para una peli de Almodóvar, la han visto ya pues casi 900.000 espectadores, va a pasar del millón seguramente. Y eso es todo un éxito. Qué bien, qué éxito la película nueva, la nueva obra de Almodóvar. He dicho el más grande. Algunos dirán, es Amenábar. Bueno, entre As queda el premio, efectivamente. ¿No? Sí, Amenábar y Almodóvar, sí. Los más grandes, sin lugar a dudas, ¿no? Y los más reconocidos internacionalmente también. El puesto número 1, la película nueva, la nueva obra de Almodóvar. Repiten el número 1, Dolor y Gloria. José Manuel Escribano, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Hoy ha sido Eurovisión. España ha quedado el quinto por la cola. Hablamos de señales del fin del mundo. Javier Sevillano, muy buenas. Desde Chiquilicuatre no ha levantado. Es que lo quería enlazar con eso, ¿Para qué te pones la venda? ¿Para qué? Yo creo que es venganza por mandarles al Chiquilicuatre desde entonces. Los Vengadores. Para mí fue es el único bueno que he visto en toda mi vida y que he escuchado en toda mi vida en Eurovisión, Chiquilicuatre. Era la verdadera demostración de lo que es Eurovisión. ¿Cuándo se nos va a caer la venda de una vez por todas? Como les vacilamos bastante, pues desde entonces no me he pasado del tercer. Tercero cuarto por la cola. Sí. En fin, bueno. Eso puede ser sarcástico. Los europeos no nos entienden. El quinto por la cola. Ha quedado quinto, España. El quinto por la cola. Y gracias al voto telemático que se han inventado. ¿Qué es eso del voto telemático? Pues yo que sé, la familia del que ha cantado. No sé. Es que se han sacado lo del voto telemático. ¿Eso qué es? ¿No? Pues imagino que SMS. Me imagino yo. Pero si eso no existe ya. Si eso es tecnología del siglo XXIV, XIX. Money. Eso es dinerito. ¿Qué va? Pero si yo ya he recibido un mensaje de que ya no hay más SMS, que mi teléfono no los admite, claro. Y que mi compañía ya no los da ni los ofrece. Yo he enviado hace nada cuando el programa de La Voz. SMS al número vota por no sé qué. Bueno, que yo he venido, oiga, que yo he venido a hablar de mi libro. Venga, y hablamos de señales del fin del mundo, hoy hablamos de la basura. De cementerios, de vertederos. Ya. Que también vale. Nos quieren mandar al hoyo pues, ya. ¿Qué ocurre? Que vertederos hay por doquier. ¿Os acordáis que el año pasado, en 2018, el 1 de enero, China dijo basta a ser el vertedero mundial, sobre todo de plásticos? Todos enviábamos toda nuestra porquería a China, y especialmente los plásticos, y China dijo que tarari, que se acabó. Entonces, ¿qué ha ocurrido con todos esos plásticos, con todos esos desechos? Pues lo que ocurre es que, como lo de siempre, como producimos mucho más de lo que somos capaces de absorber en residuos, pues lo que ocurre es que los países, sobre todo Europa, que enviábamos todas nuestras porquerías plásticas a China, hay países que lo están reteniendo, hay en zonas donde se están acumulando, en espera de que haya otros países, normalmente siempre estos llamados de vía de desarrollo, que sean capaces de llevarlos a sus vertederos para allí hacerlo o dejarlos y al final acabar en el mar. Otros países lo que están haciendo es que se están deshaciendo de ellos como pueden y lo que deberíamos hacer, lo que siempre hemos hablado, en plástico, por ejemplo, en tema del plástico, producir menos de lo que producimos, porque se pueden hacer cosas sin plástico, con material que sea más sostenible que el plástico. No es necesario hacer todo absolutamente de plástico y sí es necesario hacer, por ejemplo, rebobinar. Rebobinar es una palabra que emplea una persona que es especialista en estos temas, que es María José Balaguer, una zaragozana, que es especialista en gestión de residuos y que nos da una serie de consejos en este tema. Ella sentencia, siempre hay vertederos cerca, que es como hemos titulado hoy la cuestión de esta sección, pero lo que no hay son plantas de reciclaje. El problema es que es más barato tirar al vertedero que enviar no a una planta de reciclaje. No solamente tirar a la basura, sino hacer algo con claro, esa basura. Claro, exactamente. Entonces ella propone una serie de cuestiones. Por ejemplo, el 80% de las empresas que recicla adecuadamente obtiene un beneficio económico, aparte del beneficio general medioambiental que se produce, ¿no? Que es lo que fundamentalmente deberíamos tener en consideración. Pero si se produce un beneficio económico, eso ayuda a las empresas a involucrarse en esta economía del reciclado y en una economía circular. ¿Cómo pueden ser estas formas de reciclar las cosas? Bueno, pues esta experta, María José Balaguer, ella expone varias situaciones de poder reciclar sin tener una planta de reciclaje cercana, que sería lo oportuno, ¿no? Porque para romper ese vicio que tenemos de tirar es más barato que mandar a reciclar, porque evidentemente conlleva unos gastos y una logística de todo ese esa basura que es posible reciclar, tener que almacenarla primero, llevarla a un sitio específico, allí tratarla, separarla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se puede hacer es poner en contacto a empresas que generan un residuo que es factible que se pueda reciclar, que se pueda utilizar en otra empresa, y ponerla en contacto con una empresa que puede aprovechar ese residuo. Por ejemplo, hablamos en el sector de la construcción, se produce una serie de desechos que son muy aprovechables en industrias que también están relacionadas con la propia construcción, que son las cementeras. Es decir, se produce una economía circular, cementeras, mundo de la construcción, cementeras. Evidentemente, lo que ocurre en muchas ocasiones, de estas ocasiones, es que estos productos que se generan de desecho en muchas empresas, antes de ser utilizados en otras empresas, lo que ocurre es que hay que tratarlos, hay que pues limpiarlos, hay que someterlos a unos procesos para poder ser, que estas segundas empresas los puedan reutilizar. Y eso es lo que encarece, ¿no? Y esto conlleva unos costes, evidentemente. Cuando nosotros llevamos material de desecho a un vertedero o a una planta de reciclaje, es costoso a día de hoy porque se realiza la fase de separación de los diferentes materiales. A día de hoy ya se está mecanizando muchísimo, pero todavía se sigue haciendo muchas partes de este proceso de forma manual. Es decir, no existen procesos de separación por flotación o no están profusamente instalados en todas estas empresas, ¿no? Procesos de con electroimanes no existen en todas las empresas. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, también otra de las cuestiones que esta experta nos indica es que estamos en una economía en la que el plástico, como lo ha inundado absolutamente todo, fundamentalmente los envases de plástico, y ya hablamos la semana pasada de lo que el lobby de plástico intenta seguir manteniendo su estatus, hemos llegado a una economía en que el envase plástico, el marketing de las empresas del base de envases de plástico lo hace tan bonito o tan complicado reciclar que al final ese envase acaba en un vertedero en una planta de reciclaje donde es muy complicado reciclarlo por separarlo. Me refiero, por ejemplo, a los famosos tetrabricks de leche. Antiguamente la leche venía en la botella de cristal o como mucho en la bolsa aquella de plástico, sí, ¿vale? Sí, pero sí, era un solo material, nos refiero. Ahora viene el tetrabrick que incluye cartón plastificado, e incluye aluminio. Es decir, ya no viene, ya no es un envase de un solo material, sino de materiales que sí lo hacen muy atractivo porque es muy fácil almacenarlo, dura más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de reciclar un material, un envase que tiene más de un material y materiales tan diversos como plástico, cartón y aluminio, el reciclado eleva el coste muchísimo y lo hace poco atractivo para ser reciclado, mientras que si fuera de un solo material sí podría ser más económicamente viable reciclaro. Es decir, ella propone un rebobinado hacia atrás. Hay muchísima basura que no puede dejar de ser basura y que tenemos que aguantarla como basura, no se puede reciclar. Exactamente, no se puede reciclar o es muy costoso de reciclar con las plantas de tratamiento de reciclado que tenemos hoy día, ¿no? Se están mecanizando, se están industrializando cada vez más y cada vez los reciclados son mucho mejores sin la intervención directa de la mano humana que encarece todo este proceso, ¿no? Otra de las formas de reciclarlo también, por ejemplo, son lo que ella llama las plantas del residuo como combustible, las plantas de combustible sólido recuperado, ¿no? Por ejemplo, en España está muy poco utilizado y lo que hace es quemar el residuo y emplearlo como combustible para generar energía eléctrica, especialmente también en cementeras y en otras plantas de revalorización energética. Residuos orgánicos, ella también propone, por ejemplo, los fangos de las depuradoras que se generan sobre todo en industrias de muchos sectores y que hasta hace muy poco iban directamente a los vertederos, ¿no? Ahora hay muchas opciones sobre ese fango y como es el compostaje para elaboración de compostaje, de fertilizantes y fabricación de biogás que son a día de hoy muy muy válidas, pero que aquí en España todavía está muy poco arraigado esos ciclos de reutilización de los residuos para que no todo vaya al vertedero, vaya lo que tenga que ir al vertedero, prácticamente todo pueda ir o deba ir a las plantas de reciclaje y mucho de esos productos de reciclaje al final se reutilizan en una economía, lo que se ha llamado ahora la economía circular, que es la reutilización de todavía. Antiguamente, ¿os acordáis que iban los cascos de botellas, los volvíamos a llevar al súper, a la tienda, y te daban un dinerillo a los niños o algo así? Eso debemos volver. Años, y hace 25 años lo que comentabas... hace unos instantes íbamos a comprar la leche del día, que tenía que ser así, en la bolsa esa... Rebobinar, María José Balaguer dice rebobinar, entonces estas cosas, volver en muchas recuperar cosas... Recuperar lo que se hizo al vertedero bien, a aquel que haga cosas que no puedan reciclarse. Vertederos, señales de fin del mundo. Señores del fin del mundo con Javier Sevillano. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos.